Yo debo estar mal. Esta vez recuperar nuestra esencia que nos hizo ser locos. Volvió por buscar su identidad. Más de 10 años de fracasar. Tiene que cambiar. Por buscar, decirlo así, resulta mal. Estoy salado por buscar. Y no me quejo, loco, siempre fui. Por buscar un FM para estar allí. Allí, allí, allí. Locos por el fútbol. Son muchachos que beben. De las cosas que me gratifican más a mí es llegar a la radio y ver plantel completo, ¿no? Ah, está bien. ¿Y completo con Nico, Germán? Daniel, quien le habla, Frankenstein y Mati, y las dos divinas. Y consentida. Consentida que arrancó temprano. A las 10. Ya sí, ya arrancaba así. La silla. Fría noche, Mateo. Salado. Pero. Lo único que te iba a decir es una noche con mucho calor y color, sobre todo porque. Peñarol. No, pará. Hoy en el Parque Valle coexistieron. Dos tribus buenísimas. La gente de Peñarol, la gente que fue a la Amsterdam. Ah, sí. Y la gente que fue a ver a Buitres, ¿no? Con forma porque de. Era todo ahí en el Parque Valle. Claro. Estaba la gente de Buitres y la gente de Peñarol. Y los hinchas, pero son bastante Buitres también, ¿no? Sí. Se hizo sentir la barra Amsterdam porque dejó un hueco en símbolo de protesta. Sí, ¿verdad? En protesta, ¿eh? Sí, porque. Todo para los maestros, para la salud. Hasta la Amsterdam para. Ahora se te está quemando el país. Y Bonomi sigue mirando para el costado. Claro, sí. Peñarol está en huelga desde hace años. No, es terrible, pues escúchame, mirá, fue. Hicieron solamente socios la Amsterdam, ¿no? Era, sí, estaban solo los socios. Y en símbolo de protesta, la barra Amsterdam dejó un hueco, como diciendo, bueno. Igual el partido se jugó, ¿no? Vamos a decirle a la gente. Sí, el fútbol. En un momento se dijo, oh, capaz que no se juega el partido. Por internet, por las redes sociales, se pensaba que el partido no iba a jugar, que el campeón no se cortaba. No, porque no iba a la barra Amsterdam. Y pero se jugó finalmente, ¿verdad? Se jugó, el hueco estuvo, una lástima, ¿no? Lo mismo pasó. ¿Qué pasa, Germán? Vos que estás en el vestuario y en los corredores. El ambiente. ¿Qué pasa con la barra? Es la Cuba del 72. Le cortaron un poco. ¿Qué quieren ahora? Le cortaron la teta, ¿no? Un poquito. Yo sé por dónde viene la mano. Y yo soy de la Guardia Vieja, ojo. Porque vos manejás mucha data importante. Yo tengo data, sí. Vos estás en. Aparecés en Twitter. Andás en la farándula. En todos lados, boludo. Les quiero mandar a la 23 y mamadre que lo parió. A los mamadres esto de la farándula. No, pero yo no te lo acabé. Sí, no se puede juntar. Molesta mucho, Adrián. Vos tenés mucha amistad con jugadores nacionales y eso está jodiendo mucho en el ambiente. Sí, sí. Pero para que yo no tengo nada que ver con hay eso. Hay mucho malestar. Sí, sí. Mucho malestar. Hablar un poquito de eso, quiero decir que fue un cumpleaños. A las 7 de la tarde cumplía el hijo. Pero de. Pero pará. Contextualizada. Ahí está, contextualizada, Adrián, porque hay mucha gente que no maneja. Sí, redes, sí, capaz que hay gente que no conoce mucho esa página. Explicaré qué quiere decir contextualizada a todo lo que estamos acá, porque no saben. Que pongas en qué contexto. ¿Dónde se dio todo? Para que voy a poner un ítem de lo que iba a decir antes, pues me olvido. Con respecto a lo que salió los pajeros este de la... son pajeros mamadera. De la picado mejor. No, señor, de la farándula uruguaya esta. Simplemente un amigo de Diego subió una foto y todo, me etiquetó a mí. Está bien, yo no quería. Tienes una facilidad. A las 7 de la tarde, pégalo. A la cachina. A las 7 de la tarde. ¿Para qué haces eso? Mi, yo estoy diciendo que lo hice. ¿Qué es el cómpora de Maradona? Le estás cagando la carrera a tres botijas, bueno. Escuchá, sí, son tres tremendos guachos. Que vos cagaste en lo de... Mirá, mirá, si yo hablo... Menos mal que no te drogás, que no tomás alcohol, no fumás. Bueno, cumpleaños miércoles, fue, ¿no? Qué divino. A las 7 de la tarde. El día que Nacional jugaba allá en Colombia. Que al lado de donde cumplía el hijo de Diego, cumplía el hijo de Nacho Delfino. Cumpleaños, tremenda fiesta. Te dejas todo afuera. Escuchame, es divino esto, sí. Esto, nunca veniste, ¿no? ¿Eh? Nunca vení. ¿Una tarjeta? Nada, no, nunca. Nunca, ¿no? No, tremenda fiesta. Es el show del chiste interno, este. No sé, cosa que no entiendo, ¿no? ¿Y entonces qué quieres contar? Bueno, está, el tema fue así, rápidamente. Vos subiste una foto, yo o Maxi, ¿qué fue Maxi? Maxi subió. Maxi, que es un amigo de Diego Polenta, ¿dónde estaba? Yo dije el medio. ¿Dónde estabas vos? Estaba Maxi, amigo de Diego. Estaba Polenta, evidentemente. Estaba Paul Fernández. Gran show. Y estaba Matías Alonso también, ¿no? ¿Eh? ¿Y estaba Matías Alonso? Matías Alonso estaba el padre. ¡Vos! ¡Para! Pablo Alonso nos escucha a morir, ¿eh? Bueno, estaba Matías Alonso, donde Adrián subió una foto a su Facebook. Eso pasa por aceptar, como yo siempre te digo, a gente que ni siquiera sabes quiénes son. Y la gente de farándulas, uy, creo que son. Pará, déjame aclarar cómo fue la foto. Bomba Sui. Fue un miércoles, cumpleaños de 4 años. Tienen menos bomba que yo. Miércoles. Tienen 200 seguidores, boludo. Un miércoles, a las 4 de la, a las 7 de la tarde, cumpleaños, como si fuera de tu hijo. ¿Está mal? No. El cumpleaños de hijo Polenta, 4 años. Y el partido a las 9. Está bien. Pero aparte, ¿qué tiene que hacer el tipo? ¿Qué quiere? ¿Me dijo que quiere que haga? Es una cosa. No, mira, no, cumpleaños porque juega Nacional hoy. Pero ¿qué quiere que haga? Pero estaba, o sea. ¿Y pasa que son así? Adrián, sos mediático. Vos lo que no te das cuenta de que sos mediático, boludo. Vos tenés que empezar a cuidarte. Vos lo que no entendiste todavía. Cuidado que está al lado tuyo. Vos haces lo que quieras. No, Jacobo Winograd. Claro. Vos tenés que empezar a cuidarte. No, ya no sos aquel que hacía radio y no te conocía nadie. Claro, vos estás al lado. Si quieres que cuente que me estoy cuidando, hoy salí a entrenar con la señorita Paola Muñoz. Salí a correr por la rampa. Sí, no lo podía seguir. Yo parecía el... Claro. Ya te cagaste, corre 7-8 kilómetros como nada. Es un animal, lo hace boxeo. No, sí, ya me imagino. Claro. Viste, acá la gente de Twitter me dice, vos, si explica mejor, no me enojo, ¿de qué están hablando? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? Vos tenés no, que dale, contestar. Facilidad de palabras, escribir. Pero, a ver, es sencillo. Yo lo dijo Germán todo. La cuenta los amigos de la de farándula uruguaya, no sé cuánto. Chicos, vamos a decir que estamos expuestos a todo. Bueno, somos gente pública, chicos. Fácil, Adrián se sacó una foto en el compañero con Polenta, sí. Maxi subió la etiqueta. No, Polenta, Matías Alonso, el Paul Fernández que había hecho un show notable. ¿Quién más? ¿Estuvo mal? No, bien, está bien. Pues le daba para atrás. Los peleos, le daban para atrás. Ponle peleo. No, ¿quién le va a dar para atrás? Ah, no, lo que faltaba. Es un crapo el Fernández. Yo lo miro los sábados de mañana en Baby Deportivo. Yo lo tengo acá, yo no programa de él. Claro. Con su ruido. Sí, yo sé que vos venís. Ah, la columna de deporte acá. Sí. ¿Quién más estaba? Estaba la familia de Gonzalo Porra también. Estaba mucha gente, eran todos gurises. Se le acompañó de 4 años. ¿Cuál es el problema? ¿Estos locos? No, pero estos locos agarraron, sacaron la foto y la subieron. Ah, mientras sus compañeros dejaban, no sé, la vida, no sé qué boludo, dijeron. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán los hinchas nacionales? Mirá lo que estaba haciendo Polenta el día del partido. Bien que pateaba. Lo mismo hicieron el día que Juventud fue a jugar a Bolivia con Fernando Machado, con Cicho Char, fue ahí va. Pero yo qué sé, pero ya está. Pasa de tal, bueno, es lo que te pasa por ser famoso. Está bien, ya está, salda, es como si calma, tengo que cuidar un poquito más porque ya sos vi. Público, Adrián. Sí, ya no sos Adrián. Aquel que no te conoce. Hoy por hoy. No soy Adrián. No sos el instructor aquel de manejo hecho, solo. De hecho, no voy al estadio porque yo no puedo caminar. Impresionante. No, nos pasa todo, ¿verdad? No, no puedes caminar, pero. Hablando de caminar, dejá de mandar un saludo a todo el segundo piso del Hospital Canzani. Qué grande, Canzani. Que están escuchando a toda la barra ahí que están escuchando. Y en especial a mi cuñado. El cirujano Javier Filgueiras que está escuchando. ¿Tienes cuñado cirujano? Cirujano. Y mi novia es doctora. ¡Opa! ¡Mi novia es doctora! Claro, ¿no? Obvio. Qué bien que te hacen. Lo bien que te ha hecho el 2015, Nico. Lo bueno que te ha hecho este año es impresionante. Lo bueno que me ha hecho es ir a la clínica esa rehabilitación de la droga que la conocía ella y ahora estoy bien, ¿no? Y ha dado un paso importante en la vida. Totalmente. Hoy lo comprobé, hoy estuve visitando el. ¿Estás lindo? La mansión de. La morada. De ellos, ¿verdad? Sí. De su nidito de amor. ¿Allá de ellos? Sí. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien y me hace muy bien verlo bien. A mí también. Llegó un hombre a tu casa. ¿Dónde? Che, quería decir algo con respecto a lo que decía Germán. Que para mí la movida, lo vamos a hablar después igual, pero la movida de esto general, el futuro estadio Peñarol, que para mí se quieren quedar con la tribuna y es como la hinchada de River. La hinchada de River en Argentina, vos sabés, Germán. Y lo tienes que de ellos. Sí, acá no decía lo mismo. Es de ellos, Federico. O sea, van los Rolling, bueno, esa tribuna, tío. Claro, como pasa también en como pasa acá en el Gran Parque Central también. No. Yo voy al representante con el auto en cualquier lado, nunca. Algún que a coche, el maestro, me cambia 10 pesos. Para los shows, musicales, sí. Ah, bueno, sí, no sé por qué no voy. Sí. Señores, vamos a hablar con el jugador Chumbo, porque el hombre hoy volvió a anotar. ¿Y de qué? Llegó a Peñarol. Se ha dado en varias oportunidades la situación de que el hombre convierte y que rápidamente ya se metió en el corazón del hincha. Nosotros ya lo sabíamos. Nosotros ya lo sabíamos, Nico, porque le seguimos su campaña en Danubio, ¿verdad? Sí, lo teníamos de que era un purrete. Sí, me habré divertido viéndolo. Claro que sí. Señores, la presentación de Claro. ¿Qué tiene esta presentación? Que tiene la presentación de jugador Chumbo para hablar con Diego y Fran, que hoy volvió a mojar en el Club Atlético Peñarol. Ya está al aire y va a hablar con nosotros. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el tiripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador Chumbo de la fecha. Faltan 2 minutos para que sean las 12:20 acá en Montevideo, en todo el Uruguay. Antes de arrancar esta hermosa nota con el señor Diego y Fran, le quiero mandar un saludo grande al Maxi, al Seba. Sí, señor, cállate, estúpido. Al Maxi, al Seba, Osvaldo, al Fede y Diego, que están con el gran Damián Frascarilli, escuchando Loco por el Fútbol. Grande, ¿cómo anda, Dieguito? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, no tan bien como ustedes, pero bien. Está tranquilo. Que no vas a estar bien. No me trabajes un humilde. Estás contento. Qué momento. Pensás que cuando recién llegaste, creo que hicimos una nota cuando iba a arrancar el campeonato, sí. Y dijimos, este la va a romper. O sea, no descubríamos la pólvora, ¿no? Y está respondiendo, ¿no? Qué jugador, qué 9 que trajo Peñarol, ¿eh? Olvídate. De los mejores 9 de los últimos tiempos para mí que trajo Peñarol. Se viene el mangazo, el plan. Diego, se viene el mangazo al final de la nota. Para mí es el 9 de la década de Peñarol, así la tiro. No, escuchá, Diego, maestro, no sé qué está mirando. Después de todo esto, te vamos a pedir la camiseta de Johnny y una campera, olvídate. Y nada más. Escuchá, yo la veo. No sé ustedes, ¿no? El Cebolla. ¿Y Fran? ¿Y Suárez? ¿Y Suárez y Cavani? No sé, que espere. Sí, claro, mínimo. Que espere, Olvídate, aparte vos sos jugador de proceso, escuchame, Frank, olvídate. Bueno, o sea, en serio, Diego, parece que se enderezó el barco, ¿no? Sí, bueno, por suerte ya hemos conseguido 3 victorias seguidas que bueno, nos dan cierta tranquilidad, ¿no? Claro, porque en realidad en el arranque del campeonato medio que, me da la sensación que por ahí demoró un poco en que el equipo se encontrara, en que pudieran de repente entender bien, sobre todo el juego de Forlán, porque me parece que básicamente la pelota siempre pasa por ahí. Después que más o menos le agarraron la mano, Peñarol demuestra el porqué del plantel que tiene. Sí, era todo cuestión de tiempo, ¿no? Más allá que los primeros partidos no jugamos tan mal, se habló mucho y bueno, obviamente que siempre los principios de campeonato son lo que más ilusiona a la gente y los periodistas y todo eso, y bueno, no tuvimos un buen inicio y bueno, ahora estamos mejorando poco a poco y bueno, yo creo que de a poquito el equipo se fue mejorando y ahora creo que estamos bien. Diego, lo decía Forlán el otro día en una nota que o si bien el fútbol es universal, o sea, se juega en todas partes igual, el fútbol uruguayo es diferente, dijo Forlán, no sé, se marca diferente, tácticamente los equipos, como hay 2 grandes, nada más se juegan a defenderse. ¿Cuesta jugar acá un poco, Iván? Diego. Y sí, es un poco diferente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que en varios lugares debe pasar lo mismo, ¿no? cuando hay dos equipos grandes, como en España más o menos pasa lo mismo, que contra el Real Madrid y contra el Barcelona te jugás a tener algún contragolpe o algo de eso, porque después si te jugás de igual es muy difícil ganar. ¿Hasta dónde, Diego, hasta dónde importa, hasta dónde influye, hasta dónde realmente llega? Por ejemplo, en tu caso, que hace años que jugás en primera, que estuviste en el exterior, en el caso de Forlán, que bueno, no voy a decir lo que es, en el caso de Salayeta ni que hablar, en el caso de Aguiar, ¿influye lo que pueda opinar el ambiente de fútbol, lo que pueda opinar una persona atrás de un micrófono que capaz que nunca pisó una cancha? Y qué sé yo, hay veces que, bueno, todos pensamos diferente, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver el fútbol y bueno, no hay que tampoco enojarse, porque bueno, está la libertad de expresión, por suerte, gratis hasta ahora. Sí. Y bueno, cada uno piensa como piensa, ¿no? Bueno, falta el respeto, obviamente, que todo vale. Mira que gratis no es, porque nosotros, por ejemplo, pagamos para estar acá, ¿eh? Si no, se lo comentamos al vecino, o sea, le podemos comentar a la gente porque garpamos, Diego. Si no, a nosotros olvidate, eso que es gratis hasta por ahí no va. Ponemos plata. Claro, mira que sacamos guita de bolsillo para estar acá, ¿eh? Sí, yo le... No, entonces son masoquistas. Ya. Yo le corté el colegio a mi hija, o sea... ¿Le sacaste el colegio? Le saqué la escuela. Pero yo tengo que hacer radio. Che, Diego, ahora estás viendo una realidad en Peñarol. Te está tocando, bueno, ser titular y aparte haciendo goles. Me imagino que la satisfacción en lo personal, hace mucho que querías jugar en Peñarol y se te dio, y hoy sos el delantero de los tres que no se mueven en el plantel. O sea, me imagino la alegría que debes tener. Sí, sí. Era la idea desde que llegué y desde que, bueno, quise venir a Peñarol, así que estoy bueno, contento, porque bueno, se van dando las cosas de a poco y bueno, seguir así. A ver, yo siempre en este campeonato y cuando se cerró el periodo de pase dije, para mí particularmente creo que Peñarol armó el mejor plantel del medio, por lo menos en nombre. Después había que ratificarlo en la cancha, pero vos decís, bueno, trajo el Fran, un 9 que tiene un recorrido ya en Europa, bueno, lo de Forlán, ya tenía a Saralleta, tenía a Aguiar, trajo al Barracín, Naitan, que se había mandado tremendo mundial, otro golero, ahí está, también trajo, en realidad subió a primera un golero con tremendas condiciones. ¿Hasta cuánto pesa eso de el Vasquito Aguirre Aray? ¿Hasta cuánto pesa eso de, bueno, tenemos un plantel en nombres, ahora hay que demostrarlo en la cancha? No, bueno, lo que pesa es más Peñarol que los nombres que tenemos. Claro. Estamos en una institución que está acostumbrada a pelear campeonatos todos los años y bueno, no queremos ser menos. Ahora, al jugador que no es formado en Peñarol y que viene de equipos menores, le cuesta muchísimo meterse en Peñarol. Los últimos años te puedo nombrar una lista de 30 jugadores. No es tu caso. Capaz que eso influye porque vos sos hincha de Peñarol y no te costó tanto ese cambio, o lo buscás por otro lado. No, bueno, yo creo que cuesta. Cuesta porque son cosas diferentes, ¿no? Cuando juegas en equipo más chico... Pasa que vos ya jugaste en un cuadro grande. Opa, vos jugaste en Danubio. Ya está acostumbrado, papá. Dejá tener un hincha de Danubio. Tiene mucho Danubio que está dolido, está, no quiere que cambien al técnico. Se muere por volver todo, ¿eh? Esto es un grande. Disculpa que interrumpí con una guada. Che, Diego, qué lástima que... Vos estás en pareja, aparte, ¿no? Sí. No. Ay, mamá. Estás soltero. Estás soltero, no, Peñarol. Estás soltero. Pero tuvo tremendo golpe a la espalda hoy. Escuchá, estás soltero, jugando en Peñarol y hace goles, o sea. Facha. Es facha, completo. No le falta nada. Nada. Diego, está ideal el panorama. Sí, no, bueno, está, pero estamos tranquilos. Pará. A ver, Diego, vamos a entendernos. ¿Vos qué edad tenés? ¿20? 28. Lo quedaría. 28. Pará. Tenés 28 años. Sos un tipo soltero. Estás rindiendo, que es lo que la gente le debería importar, que vos vayas todos los días, pim, adentro, señor, a cobrar 1-0, 2-1, no importa. Siempre cumplas con la cuota goleadora. ¿Quién te puede reclamar algo porque mañana te vea de la calle o en el auto con una mina? Y nadie te puede decir nada. El tema es que me parece que a mí los jugadores, hoy por hoy, con todo esto de las redes sociales, tienen como un susto de que, uy, si salgo escrachado. ¿Cuál es el drama? Si vos cumplís. Claro, vaya. Yo te lo comentaría. Sí. ¿Cuál es el drama? ¿No es drama? No, eso siempre pasa. Claro. Pero bueno, hay que reservarse un poco y bueno, aprovechar los momentos, o sea, que se pueden salir o no. ¿Vos sos del interior, Diego? Sí, soy del interior. ¿De dónde es que sos? Cerro Chato. Y bueno, escuchame, imagínate hoy por hoy, hoy, fin de semana, llegando a Cerro Chato. Vos tenés un FIA 147, ¿no? Sí. Con la guadaña. Una vialitis. Escuchá, Diego, un FIA 1 no llegás a Cerro Chato. ¿Qué llegamos? ¿Qué tenemos? Sí, algo tenemos, ¿no? Algo lindo tenemos. Algo tenemos. Bueno, escúchame, eso algo lindo que tenemos. Imagínate este panorama, llegando a Cerro Chato, todas aquellas que te vieron irte de algún, hace unos años y hoy por hoy llega siendo el 9 de Peñarol. ¿Saben que llega? Claro. Estaré esperando. Ah, pero este capaz que viste el peaje, puta pelado. Y que estuvo en España, no solo en Peñarol, que estuvo en España. Obvio. Estás loco, olvídate. Lo que haríamos nosotros, Nico. Escúchame, entra a Cerro Chato. Desde la monja hasta la que trabaja en el hospital, todo. No, nadie. ¿Cómo está? Tranqui ahí, ¿no? ¿Ese rochato tranquilo? Sí. ¿Hace mucho que no vas, Diego? No, fui hace... Bueno, a ver, hace 15 días. ¿Pero qué, tenés familia ahí? Sí, tengo toda mi familia ahí. Pero viste lo que ha perdido los pueblos del interior. Lo hablábamos el otro día, no me acuerdo con qué jugador que del interior lo hablábamos. Lo que se ha perdido la esencia del interior, ¿qué era la esencia? El putero. El putero. El puterete es el bar. El putero, el bar. El bar. La borrachera y las piñas. Pero el putero era fundamental. Y ya no hay en el interior. Hay muy poco. No hay. Es la joyita. ¿Puedo decir algo? Sí. Estoy muy a favor de la pensión del estudiante del interior de Montevideo. Claro. No, pero el putero, el buen putero no se termina nunca. El buen putero. En Cerro Chato yo no conozco, no, pero... No, Cerro Chato es en... Están bien informados. ¿Hay algo en Cerro Chato, Diego, compa? No, está tranqui. Escuchame, me dice, no voy a decir el nombre porque me pide que mantenga la reserva, pero por suerte Loco por el Fútbol lo escuchan varios jugadores de fútbol. Ah. Me dice un colega tuyo, que sos un gran empresario gastronómico. No. Dice que se come muy bien ahí. Ah, bueno, pero eso es familiar. Es familiar, ¿qué tenés? ¿Qué es un restaurante? Sí, un restaurante. ¿Acá o en Cerro Chato? No, en Cerro Chato. ¿Y cómo se llama? La Lata. La Lata. La Diego. Lata, qué lindo. Vamos al chivo. No habrá una chance de meter el aviso acá en el programa. Estamos muertos, Diego. Sí, lo que pasa es que... Y bueno, sí, cómo no, puede ser. No, pero tendríamos que arreglar por interno una módica suma y nosotros pasamos el aviso. Cinco gamas por mes. Te hacemos el single en vivo, ¿cómo se llama? Pero La Lata. Pará. La Lata. Música. ¿Quiere comer y que le rinda la plata? La Lata. Germán. Germán, pará, no, sin música, sin nada. Acting. Germán, ¿sabes que estuve en Cerro Chato? Sí, ¿dónde fuiste? No sabes cómo se come La Lata, boludo. No jodas. Tremendo restaurante. Y sin plata. ¡Claro, La Lata! Yo voy a escuchar. La Lata. Sería La Lata. ¿Querés ir a cenar con aquella? Y no te alcanza la plata. ¡Anda La Lata! El Cerro Chato. Fran. Probá el flan con dulce de leche casero. Puedes entrar a la Alpargata, ¿sabes dónde? A La Lata. ¿Querés una mina que pase y querés levantar a la huesca? ¡Anda con La Lata! Pará, Diego, pará. No. Tirame, porque dame más datos, tenés que tirarme dirección y teléfono. Ah, lo hacemos, si mata. Es que me mataste ahí. Pa, no sabes... se enteran de la barra Amtran que se llama La Lata, los lateros están como van. Te lo fuman. Van corriendo. Te lo fuman, la barra Amtran te lo fuman. Te hacen ceniza. Ahí me mataste. Sí, Diego, ¿y ese emprendimiento, la idea más o menos la trajiste vos de España o ya lo tenían tus viejos? No, yo era de mis viejos, sí, ya... Ya, bueno, era de mi viejo y La Lata. Se quedaron mis hermanos con eso, trabajándolo y bueno. El fuerte están ellos con los cursos y con todos empapados en el tema, se dedican mis hermanos. Pero yo no te veo, Diego, la verdad, no te veo. Mañana de repente ponele ganas en la apertura, todo bien, te vas a pasar unos días a Cerro Chato y dices, vos, ¿podés creer que me faltó un mozo? Diego, ¿te animás a venir? No te veo, señor, que se va a servir. No, yo estoy por fuera, Estoy por fuera de eso. ¿Y la especialidad es que tenemos pasta? Lo mío, el campo, los caballos, eso sí. Ah, eso, ¿vos tenés un estudio, no, Diego? ¿Eh? ¿Vos no tenés un estudio, algo de eso? Tengo un ara, sí. ¿Tenés un ara, no? ¿Caballo qué? ¿Puro o árabe? Sí, pura sangre, sí. ¿Y están corriendo? Ahora hay, bueno, dos que están por debutar Y después, sí, bueno, está, tengo en el ara ya nomás, Aguas Madre. Lo que pasa es que hace poco empecé, hace 2 años. Che, a ver, no, no nos gusta meternos en el bolsillo a nadie, pero siempre está bueno hablarlo. En realidad es un negocio que en el arranque, yo más o menos lo sé, porque digo, no tengo un ara ni nada que se le parezca, pero mi hijo cría caballos criollos. Y lo que te falta, Añe, con lo que acá nos robamos, puedes tener 4 aras. Con la plata que nos roba a nosotros, te puedes armar un estudio. Che, ¿no? Digo, pero... Añe, con la plata que nos roba, crío hormigas, güey. ¿Qué problema tenés? Che, digo, pero en el arranque todo el tema del ara, eso lleva una inversión, sobre todo por los caballos, por la sangre y todo eso, ¿no? No, sí, no, eso es lo más barato. ¿Y qué es lo más caro de un ara? Son todo el campo, las hectáreas que tienes que necesitar para tener la comida, los caballos, que tenés que hacer pradera, tenés que hacer un establo, que tenés que hacer todas las comodidades que mínimas que deben de tenerlo. Los caballos pueden tener una buena reproducción. ¿Cuánto? Ahí está. ¿Cuánto va? Yo tengo una yegua, por ejemplo, ¿está? Que quiero echarla. No viene al caso tu prima, Adrián. No, no, quiero, tengo una yegua que quiero echarla en cría. ¿Cuánto me vale un servicio de un padrillo del ara de Diego y Frank? Ah, bueno, en mi ara es barato porque tengo dos padrillos que todavía no han corrido, no han demostrado, claro, no hay campeones, sangre y su valía tampoco, ¿no? Pero estamos hablando de $1,000 para arriba el servicio, ¿no? No. ¿Menos? Ahí 250. $2.50. Diego, ¿vos podrás conseguir alguna papota esa de caballo? Porque yo voy a un gimnasio y de repente para vender papota, ¿viste que lo que hacen fisiculturismo? Sí, se está. Papota, claro, que bueno, el crepulmín. ¿Sí? Claro. No, pero ni como que... Pará. Pero ahí está todo... A lo criollo nomás. Ah, sí. Pero el crepulmín sí. Lo tenés, ¿no? Sí. A lo criollo, lo único que se le da es. Ah, el crepulmín. Estoy tomando mi max. Diego, yo fui a comprar otro día comida para caballo y compré espota alfalfa con cáscara, ¿puede ser? No. Sí, señor, para caballo. ¿Alfalfa con qué? No, con avena con cáscara. Avena. Si fuiste a comprar, fuiste a comprar alfalfa. Tres gambas, como 10 kilos, 3 gambas, o algo así, pagué. La bolsa. Caballo el Diego. Ni compré la comida. Para, dame un segundo, Diego. Ni compré la comida a los caballos polenta. Es un chirola, ¿eh? Está divino. Sí. Después salen parando. Que compré 8 kilos de. No, con 8. Avena con cáscara. Avena con cáscara, sí, está bien. Pues en esta época, ya que empieza el calorcito, le damos avena con afrechillo. Y un poco de alfalfa, ¿no, Diego? Daniel, me tengo que comer un entendido en caballo ahora. Claro, es lo que se le da al caballo. Pero estas boticas no salían, todavía no salían del tupper. No le daba este... Yo tengo una prima que le da Yo tengo una prima que le da avena con leche. Caballo. Es verdad. Era un caballo y iba a bailar coyote, la verdad. Y está por debutar. Che, Diego, o sea que te subís un caballo lo más tranquilo. O sea, ¿sabés no, el tema? Bueno, tomar no, pero... Andar en un caballo, sí. Sí. Oh, pero estamos de acuerdo que andar en un puro no es andar arriba de un criollo, porque el puro tiene otra sangre, ¿no? Porque te subís arriba del puro y donde no sepa andar, seguro te voltea, te tira, porque esta botica se apesta para el chiste, ¿no? Entonces tu prima es puro. Sí, tu prima es puro. Mi prima la voltea en pelo, te voltea ahí. Como la monte te voltea. No, es imposible. Che, Diego, ¿y hay alguno ahí en el plantel que también le gusten los... ¿Los pingos? ¿Los pingos o no? No, la verdad, bueno, gustar le gustan, pero así de tener... No entiende. De tener rendimiento, claro. A veces así, no. Qué lindo. ¿Y cómo manejás el tema del ara? Porque, a ver, vos vas a jugar en Peñarol este año, si Dios quiere vas a tener la posibilidad de volver a salir al exterior, condiciones te sobran, y después, ¿cómo haces para manejarlo allá de lejos? Lo tengo bien, un veterinario como corresponde, ¿no? Que claro. Es el que te ha encargado de todo, y el tema de sanidad, y después, bueno, los cuidados, tengo empleados que trabajan ahí. ¿Sabés quién tenía caballo árabe también? Antes de pelárselo, Darío Silva. ¿Ah, sí? Tenía caballo. Sí, sí, sí, se había traído una banda ahora de caballo. Sí, ahora tiene perros y marrones. Tiene un carro a caballo ahora. Che, Diego, a ver... Siempre podemos empezar a discutir, vamos a empezar a hablar de fútbol de vuelta, vamos a retomar la charla de fútbol de vuelta. Siempre podemos empezar a discutir el tema de qué jugar bien, qué jugar mal, qué jugar lindo y qué jugar feo. Porque dicen, bueno, porque de repente Peñarol, que por ahí no encontramos mucho la vuelta. Peñarol demuestra que, más allá de que por ahí no te puede ser demasiado atractivo a los ojos, el sistema, me parece a mí, digo, con lo poco que entiendo esto del fútbol, es una transición rápida, que es la que ustedes hacen de defensa a ataque, y en 3-4 pases ya llegaron al otro arco. Sí, bueno, partidos que se dan así. Hay por momentos que tenemos bastante la pelota, que así jugamos bastante bien, y después por momentos que tenemos, nos recortamos atrás y hacemos contragol. ¿Hoy fue el partido más duro del campeonato que les tocó, Diego? Y hoy estuvo difícil, sí, la verdad que un rival difícil, y bueno, Racing juega bien, propone lo de él también, y bueno, no hay que sacarle mérito al rival tampoco. ¿La viste fea ahí cuando se puso 2-1 Racing? Porque hasta el tercer, cuando llegó el tercer gol de ustedes, tuvieron ahí como 4 o 5 minutos medio de una situación ahí de turbulencia. Racing se tiró con todo, porque de última marchar 3-1, marchar 2-1 daba lo mismo. Y Racing se fue arriba, y tuvo un par de situaciones. Gurusiaga sacó una pelota increíble que rebota, no sé, es en McKitchen, creo que rebota la pelota, y Gurusiaga se jugaba al palo de la derecha y tuvo que volver sobre sus pasos para sacarla a la izquierda. Y sí, cuando es la mínima diferencia siempre sufrí un poco, porque bueno, sabés que cualquier mala suerte te pueden convertir, y bueno, queríamos ganar el partido para seguir con la victoria, y bueno, por suerte se liquidó luego al final. Che, Diego, le hiciste un gol a Fénix, ¿no? Sí, le hice un gol a Fénix. ¿Y se lo gritaste? Sí, se lo grité. ¿Por? Sí, porque dirigentes me estaban puteando, y la verdad no entendía el porqué, porque bueno, nunca había tenido problema con nada, siempre fui agradecido de ello, y bueno, me estuvieron puteando de los propios dirigentes. Bueno, creo que fue uno o dos, así que... ¿Pero vos más o menos los tenés identificados quiénes fueron? Sí, no, ya sé quiénes fueron, porque las voces me las sé bien, y bueno, me dio un poco de rabia, porque fui... En principio, aparte, fui gratis a Fénix, siempre di lo más que pude en Fénix, después luego me vendieron, hicieron plata ellos, y bueno, no creo que no me merecía ese insulto, y bueno, rabia que te dan en el momento del partido. Está, pero ahora, viste, hay algo por ahí que capaz que no vamos a coincidir. Yo entiendo que, por ejemplo, que haya sido un dirigente, los dirigentes van y vienen, pero lo que queda es el hincha. ¿Por ahí no te parece que fuiste un poco injusto para el hincha de Fénix en sí, este no, caso? No, después en una nota, pasa que no había hincha tampoco, viste, la puerta cerrada y habían solo dicho. De verdad, perdón, ahí va. Pero de igual manera, luego en una entrevista le pedí perdón a la gente y a la hinchada, porque eso obviamente no tiene nada que ver en esto, así que... Ahí va. Qué bueno. Ahora, ese día era fácil darse cuenta quién puteaba, porque estaban, había muy poca gente, y yo me acuerdo de ese momento de la puteada. Bajaron corriendo, aparte me acuerdo. ¿Sí? Viste que las tribunas del Francini prefabricadas, desde arriba, estaban arriba ubicados, y bajaron tipo en diagonal a putear, envenenado, ¿no? Sí, no, pero fue hasta antes del gol, que me empezaron a putear ya desde que me fui el primer tiempo, y fue por eso realmente, porque no, si me hubiesen gritado después del gol, no lo hubiese gritado en principio, y así que se fue todo. Si le hacemos un gol a Danubio, sí, no lo gritamos. No. Danubio no. Que con Danubio tengo hasta gente hincha que todavía me escribe con cariño y todo, siempre tengo buenos recuerdos y nunca tuve problemas con Danubio. Pero pará, Diego, que no te pase la Romario Acuña, que cada gol que vas a hacer no lo vas a gritar dentro de unos años, porque Romario Acuña, si no le va a gritar los goles en los cuadros que jugó, no grita más un gol. No grita un gol. Porque Romario Acuña jugó 15 cuadros en Uruguay y no los grita, está bien, por respeto, pero Romario, empezá a gritarlo porque no gritás en Uruguay. Lo único que te puedo decir de Romario Acuña es que juega en todos los cuadros que juega, y en todos los cuadros le hace goles a Danubio, sí, yo me quiero matar. Es que le hace goles a todo el mundo. No, pero a Danubio no, a nosotros no. Diego, dentro de dos fechas vas a jugar con Danubio y vas a tener la presencia de nuestro compañero aquí al lado, Nicolás Alem, que es la voz del estadio de Danubio, ¿no? Y seguramente lo vas a presentar como se merece, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo es, Nico? No, aparte, no, aparte con contigo... Con Danubio, la verdad que... Bueno, no solo con Danubio, sino que con toda la gente. Tengo lindo recuerdo y siempre sentí mucho cariño ahí en Danubio, así que estoy totalmente agradecido de ello. Aparte que me tocó algo muy bueno contigo, porque fue la época que yo estaba con el programa de radio Vamos Danubio Todavía. Claro. Y bueno, y Diego era uno de los abonados que teníamos en el programa, y siempre muy buena onda, muy claro, aparte que bueno... ¿No tenés más el programa, no, Nico? No, por ahora no. ¿Sabías, Diego, que le pusimos Paloma de Plaza a Nico, no? Ah, bueno. Sí, cagó todos los bancos, no sabes lo que es tremendo. No le quedó radio, banco, ya no le quedó a quien cagar, es una cosa tremenda. Sí, digo, ¿cómo está el tema de la selección? Sé que ahora ya se formó la lista, pero ¿tuviste alguna esperanza? O de hecho, de seguir jugando acá y haciendo goles, ¿tenés alguna esperanza de que el maestro te mire un poco para acá, para este lado? Ah, bueno, es difícil y bueno, no, la verdad que pienso en Peñarol y pienso en hacer lo más que pueda ahora para mí y para Peñarol y bueno, las cosas después, si tienen que tocar, llegan solas, así que primero lo primero. Che, Diego, tenemos un gran amigo dentro del plantel de Peñarol, como lo es el señor Damián Frascarelli, pero muy amigo, loco por el fútbol. ¿Socio? En este momento están en una reunión ahí y está escuchando, loco por el fútbol. Y sabemos, bueno, vos lo conocés más, estás todos los días con él, que es un tipo muy cuidado de lo estético, ¿no? Es el parodista del arco, como le decimos nosotros. Sí. Es un tipo que se cuida mucho, ¿no? Metrosexuales. ¿Qué chances hay de robarle alguna crema de esas a las que usa, sacársela medio de vivo y que no se ofenda? Es complicado, Damián, en ese sentido, ¿no? No, es que no, la verdad no lo he visto mucho en ese preparativo, pero... Es un metrosexual. Bueno, es un metrosexual. Y te cuento después. Es un metrosexual, nosotros sabemos muy bien, un tipo muy cuidado lo estético, ¿no? Muy bien, Dieguito, vamos. Para, antes que se vaya, déjame hacerle la última. A ver, Diego, como hincha de fútbol nada más, me da la impresión de que este campeonato, si bien va un tercio, pasada, no sé, la octava, novena fecha, pinta para que sea un mano a mano entre ustedes, Nacional... Ojo, Villa Teresa. No, y Defensor, viendo que... Viendo cómo le puede ir Si una pareja swinger ahí. En la Internacional, pero pasa por ahí, ¿no? Wander. Bueno, Wander, capaz. Sí, está ahí. Y bueno, nosotros ahora pensamos nosotros. Claro. Queremos salir campeón y bueno, para eso estamos haciendo lo que hacemos y bueno, ya por suerte encadenamos tres victorias que fueron muy importantes para nosotros. Un crack, Diego. Qué bueno. Escuchame, Diego, la camiseta, no sé, ¿quién la va a buscar la camiseta? Porque Diego le dijo a Matías por interno que contáramos con esa camiseta de Peñarol. Fuerte el aplauso para Diego Frank, esa camiseta. No era necesario, Diego. Ay, no. Aparte salió de vos, eso fue lo que valoramos, era necesario. Sí, a mí, porque pasa, ayer mandé un WhatsApp y me dijo, vos, la verdad, acá hay que hablar con ustedes, me está yendo de claro, novela, vos y mojo. Somos los Mirta Legrand, ¿eh? Ya, le dije, somos como tu Mirta Legrand, y me dijo, vos, bueno, ¿sabes qué? ¿Se portaron también con nosotros? La camiseta, me dijo. Después del gesto del gran Diego, vamos con los premios, Germán, para sí, aquí. Diego, ¿sabes qué? Locos por el fútbol le está yendo muy bien, gracias a Dios, y no te vas a ir con las manos vacías, ¿verdad? Premio, bueno, y nos dijiste que estás soltero, y justo antes de ayer entró un aviso muy importante nuevo. Y te lo vamos a dar. Es una cuponera. Sí. Abrió casas de masajes. Lorelei. Lorelei. Y está Samantha, ex Jaguarón. Infartante. 100 de Lolas, cambio de roles. Te vamos a dar una cuponera con tres oportunidades para que visites lo que es casa de masajes Lorelei. Ahí en Belloni. ¿Dónde es? Belloni y Teniente Rinaldi. Teniente Rinaldi. Piedras Blancas. El corazón de Piedras Blancas. Tenés lugar donde dejar el auto. Tenés. Carrasco el auto. Podés hacer uso de los adicionales, todo completo. No, justamente no. Casa de masaje, bien, me viene bien un masaje. No, Diego, pero lo que tienen final feliz. Sí. Lorelei justamente esta semana lo, porque se hizo las Lola. Ah, sí. Entonces está toda vendada, Diego, está toda vendada, pero no podemos atacar. Los amigos de Lubricentro Racer, sí, te van a hacer un regalo para el auto. La verdad que viene bien, un lugar de lubricentro, cambio de aceite, todo. Y bueno, nada más y nada menos que te van a regalar un pinito aromatizador, fragancia de lavanda para el auto. Mucho. El aceite no, pero el pinito aromatizador. Y mi amigo Pablito Diotti, el dueño de Pablo Hogar, que está escuchando Loco por Fútbol, que es un gran hincha de Peñarol. La jarra térmica. Me dijo que el plasma de 42 pulgadas... No viene saliendo bien eso, pero te va a hacer a crear un zoom. Podés ir a buscar el zoom ahí en la chica, quédate tranquilo que para calentar agua para el mate, para todos los pibes. Mirá que no, ojo que no es un tema legal el de zoom, pero igual, vos te lo vas al costado, así te lo vas al costado. No pasa nada. Llévatelo. ¿Y los boxers, Leopoldo? No, se cayó el aviso. ¿Ah, se cayó el aviso? No, lo que le quiero decir, se cayó el aviso. Eran tres boxers a elección de los colores, Leopoldo, pero se cayó. Pero esto te va a gustar muchísimo. ¿Te gusta la música tropical, me imagino? Sí, me gusta. ¿Te gusta la música tropical? El día que vos quieras, es un fin de semana para estar con Charlie Sosa, es un tour entre todos los boliches, vas de acompañante de Charlie Sosa, lo puedes usar vos o algún amigo. Qué lindo. Sábado, viernes y sábado, te haces el tour con Charlie Sosa, sí, todos los boliches, bueno, que haga. Pero hay que ver si jugamos no puedo saber. Y bueno, no, pero para la producción de Charlie se encarga de Peñarol. Sí, claro. No incluye lo que pasa dentro de la camioneta. Charlie, ¿no? Sosa, que no se convenció que pasó los 40 ya, ¿no? Sí, no, Charlie no. Claro. Y mi amigo Marcelo Llovera te asegura el locker, quédate tranquilo, es un corredor de seguro de novela. Te asegura tu locker. Si mañana por esas casualidades ves que encontrás el locker abierto y te faltan cosas, quédate tranquilo, 69 pesos es el valor de lo que te da Marcelo Llovera, que es corredor de seguro. Bueno, ¿vale? La verdad es que te vas con mucho regalo. Mucho regalo. No, porque, Diego, te invitan a Punto Penal, que es un embole entre nosotros. Mamita. Es un desastre. No vaya, te regalan una corbata. O sea, una corbata poronga. Sí, espero que por lo menos me den una corbata, sí. ¿Viste? Diego, cambio acá. Te hago una pregunta a futuro. Peñarol está terminando el estadio, como todos sabemos, Peñarol a fin de año o a principio del año que viene. El estadio Nacional está agrandando el estadio. Vamos a fantasear un poco que se juega el clásico en el Parque Central. ¿Soñás un clásico 1-0 Peñarol con gol tuyo? Y obviamente un Parque Central repleto de hincha Nacional, ¿no? Sí, no estaría nada mal, ¿no? ¿Y cómo lo gritarías? O sea, lo más difícil de imaginar eso es que esté repleto de hincha Nacional el parque. Sí, bueno. No, un clásico se te llena. Un clásico te llena, vos, mancha asquerosa. No, o sea que los hinchas Nacionales sueñan con eso también, ¿no? ¿De qué? Con llenarlo. No, con un clásico. No, con jugar un clásico y perder en su estadio, bueno, ¿no? Sí. Eso lo sueña también. Pero claro, pero. Por eso es que no. Ojo, también como lo debe soñar hoy o mañana el hincha Peñarol cuando tenga su estadio. Y vas a jugar tu primer clásico en el estadio y lo pierdes, te querés matar. Olvídate, claro. Al fútbol. Sí, pero te querés matar. Vamos que responda él así, porque si no. ¿Qué decís vos? Sí, no, está dentro de las posibilidades. No está. Vale. Está bien. Bueno, Dieguito, anda a descansar que son las 1:15, tremendo partido hoy. ¿Cuándo arranca? ¿El martes de vuelta a practicar? No, el lunes a la tarde. El lunes a la tarde. Ah, bien. Ah, tranquilo. Ah, muy tranquilo. Acá me pregunta por... ¿El Pogno? ¿Eh? ¿Pogno lo regalaste? Para otra nota. ¿El Pogno se lo regalaste? No, se cayó el aviso. Ah, otro acá más. Acá me pregunta por interno si el Vasco habla. El Vasco y regala ahí. Sí, cómo no. Lo vamos a tener en algún momento. ¿El Vasco, pará, Vasco padre o Vasco chique? No sé. Bueno, Dieguito, déjame descansar, loco. Un abrazo grande, vos. Bueno. Uri. Un abrazo grande para todos. Y vamos arriba, críeme esos padrillos. Vamos a pasar los datos de la lata. Vamos arriba con la lata y vamos arriba con la lata. La lata. ¿En Cerro Largo? ¡La lata! No. ¿En Cerro Chato era? ¿Dónde es Cerro Chato? Cagué el aviso, ¿no? ¿Dónde es Cerro Chato, digo? ¿Cerro Chato qué departamento es en...? ¿San José? No. ¿Diguito? Pregúntale. ¿Cerro Chato es en...? Cerro Chato. ¿Pero dónde es en...? ¿En qué departamento? En 33 Durán y Florida. No, 33. Sí, estamos en el medio. Claro, porque queda en el medio ahí. Claro. En la unión de los tres. En la triple frontera. Diego, estás rodeado de tres lugares. Llegás a ir, pero la sede de goma. No queda nadie. En Florida son todas minas de plata. Todo alrededor así, todo. Mirá, aquí, para ahí. Florida está lleno de minas de plata. Yo vi una foto de Gerardo Peluso con dos minas que no puede ser. ¿Sí? Florida, imagínate. Bueno. Olvídate. Vamos, Dieguito, abrazo. Gracias, Diego. Bueno. Pórtate. Nos estamos hablando entonces, un abrazo. Dale, gracias, arriba. Lo verdaderamente triste no es que haya jugadores que beban o den positivo los controles, no. Lo verdaderamente triste es que haya jugadores que escuchen Locos por el Fútbol. Más de 10 años entregando vergüenza ajena a voluntad. Por el fútbol, le quiero mandar un besito grande a Paola, la mejor profesora de fitness. Salado. Hoy me está escuchando Loco por el Fútbol. ¿Cómo me tiene? Hoy arranqué. Sos como cuando te pones en forma Maradona, ¿verdad? Para el mundial. Correme, decía, ¿qué? Le encajé que me dolía el tobillo. Y claro. No podía, y a Macrina, que es amiga. ¿Todos los días están? No, ¿qué querés? ¿Tres veces por semana? Ojalá. 13 por semana. Sí, 13 por semana y... Golazo. Me gusta la foto de Adrián comiendo ensaladita. Dejá de mandarle un saludo a Julieta, que tiene 3 años. Opa. Y está escuchando con la abuela, vaya, para la sobrinita, está escuchando Loco por el Fútbol. Y un abrazo grande para una gran escucha de Loco por el Fútbol. A ver. Andrea Lepra, la hermana del Fino. Opa. Andrea, que siempre escucha Loco por el Fútbol, como siempre está en la sintonía de la 1410. El abrazo grande para Andrea, que es Andrea, una crack. Andrea, gran hincha de Malvin. Ella es mucho mejor persona que el hermano, ni que hablar, ¿no? No, es verdad. Ella es una crack. Señores, vamos a ir Loco por el Fútbol, vamos a ponernos... Seguimos con Peñarol. ¡Peñarol! ¡Es así! ¡El orgullo de este país! ¡Puto! ¡Vamos! Yo creo que Loco por el Fútbol... Bueno, vamos, un gusto. Para que era lo que nos faltaba. Para demostrar que no solo le hace nota a gente... No, estamos al lado. Jorge Barrera. Tema Jorge Barrera, tío. ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Que yo ahora! Ahora me invito con cualquiera. Tema Jorge Barrera. Jorge, ¿cómo va? Bien, pero veo que te falta una parte de la canción. Te falta mancha, tú miro. Y va a matarla. Sí, vamos. Ahí vino Barrera, ¿no? ¡Vení para acá, que nos vamos de puta! ¡Vení para acá, que vamos! ¡Qué lindo, Jorge, tenerlo acá! Oh. La gente capaz que no cree que es verdad, Jorge. Ah, señor, el doctor Jorge Barrera está loco por el tiempo. ¡Y después lo llaman el Luli! Y después te llaman el... ¿Sabes qué pasa? Te llamas a... Sí, te voy a explicar. Yo te voy a dar una sugerencia de buena onda, ¿no? Sí. Yo creo que vos tenés que arreglar con los Patos Cabrero, que ya lo hiciste ganar el año pasado. ¡Qué grande! ¿Verdad? Escuchá, los Patos Cabrero ganaron el año pasado. Me deben un asado, porque me dijeron que si ganaban... No hay un mango ahí, me parece. Sí, pagaban un asado. Entonces yo lo que te puedo decir a vos es que sigamos en esa línea y son... El mayor rating del Uruguay vas a tener. Escuchame, Jorge, capaz que hay gente que no sabe. Los Patos Cabrero que le hicieron el cuplé de Balbis y Barrera. Balbis y Barrera, claro. No. Barrera, Balbis. Querido, ¿cómo está ese clásico? ¿Quién gana ese clásico, Jorge? Para tenerlo acá los dos. Mira, es un gran amigo, pero el defecto de él es la camiseta que usa. El problema no es él, el problema es la camiseta que representa. Sí, ¿verdad? Jorge, pero... bárbaro. Pero viste que la camiseta lo inhibe un poco. Pero hay gran amistad ahí, ¿no? Por lo que se ve de afuera, por lo menos. Gran amistad, solo en lo futbolístico. Ahí le quiero ganar siempre. Claro, obvio. En realidad son amigos y rivales en la cancha. Exactamente. Como es el Uruguay, ¿no? Como tiene que ser. Como tiene que ser, más allá de las bromas, más allá de los chistes, creo que... Sí. Lo sano es cuando vos podés tener una convivencia con alguien que es de un cuadro distinto y podés hacer bromas, pero tener un respeto y compartir valores básicos que forman parte de nuestra identidad, y creo que eso es el buen mensaje que podemos dar a nuestros hijos y a toda la sociedad, ¿no? Jorge, pero ahora una pregunta, ¿no? A nivel profesional, juicio, lo esquivás a Balbi, ¿no? Preferiendo tenerlo enfrente a la hora de ir a un enfrentamiento con otro colega, ¿no? No, porque acá el problema no son los abogados, sino quien tiene razón y quien no. Claro. Es decir, a veces está el mito de creer que porque tenés un abogado de determinado perfil vas a ganar el caso. El caso se gana o se pierde en función de lo que dice la ley. Pero ayuda. Por supuesto que una buena defensa siempre ayuda y un buen patrocinio siempre ayuda. Pero a veces es más mito que realidad. Lo importante es que tenemos un sistema judicial que puede acertar o que le puede errar, pero muy muy sano, muy transparente, y eso es un orgullo para toda Latinoamérica. Ahora, Jorge, a partir de hoy que creamos este vínculo, Loco por el Fútbol puede contar con tu servicio, podés ser el abogado del programa, un programa que ha tenido bastantes problemas, lo legal, ¿no? Necesito un abogado oficio. Urgente, Jorge. Dispárate acá. No, No te quepa ninguna duda, vos me llamás y te podemos comentar. ¡Tenemos barrera, abogado! Poneme música de suspenso, no voy a dar nombre. Mirá, Francisco. No. Con Francisco no, que no sabe ni barrera. Pero Jorge, no, ya que... Escuchá, si no, ya viste toda la publicidad. Me tenés un malcuncaje también. porque me parece que además entre todos los saludos me estás a un chivo también. ¡Claro! Escuchá, Jorge. Que el otro, me parece que tenés... Dentro de ese perfil de humildad tenés desarrollado todo un merchandising. Es tremendo, de esto. Pero Jorge, mirá, pongámosle el caso. ¿Qué nos puede pasar? Decimos algún disparate acá del aire, ¿no? Hablamos de ahí. ¿Qué nos puede pasar como Y depende, disparate. Una vuelta estuvimos con explicarle la. Pará, mira, Jorge, te voy a contar un caso clarito, un tema. Pará, que no tenemos mango para pagarle. Lo que te puede pasar es que te hagan la denuncia por difamación. No tenemos mango, le arranque eso. ¿Y si te pasa? No tenés un mango. Nada. Entonces, creo que te voy a recomendar un abogado. Mira, Jorge, hubo un caso una vez que a Germán se le saltó la cadena con un periodista muy conocido, vamos a decirlo, con Julio Ríos. Sí, claro. Porque, digo, el tema ya está más que zanjado, Julio. Somos amigos. Ya hasta tú no somos amigos, él siempre tiene palabras de elogio para con Locos por el Fútbol. Se soltó la cadena una vez más. Una vez Germán se le soltó la cadena, no, se nos soltó mucha gente. Se soltó Germán. Y bueno, le tiró un par de improperios al aire. El tipo va y te hace una denuncia por difamación e injuria, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede llegar a pasar dentro de un juzgado? ¿Qué puedo perder? Mira, lo peor que te puede pasar es que te procesen. Y el procesamiento te genera un antecedente. Igual en el caso de Julio, quédate tranquilo que yo podría mediar. Porque que nací, pues somos de Minas los dos. Vos estás directividad ahí. Ahí estás viendo. No, los dos nacimos en Minas, fíjate vos. Yo, vos sabés todo. Lo conozco desde que nací. Él tenía el mejor supermercado de Minas, entonces yo era amigo de él y le sacaba algunos caramelos a bala, que como verán mi físico acompaña la postura. Si vos estás a dieta. Tenía los mejores, era el primero que tenía los caramelos a bala en Minas, imagínate vos. Que era bravísimo conseguirlo, ¿no? Bravísimo, y hoy Julio lo ves en todos lados, pero la verdad que es un gran amigo. Yo te hubiera mediado ahí, no te hagas problema, porque muchas veces lo importante no es llegar al juicio, sino arreglar posturas y acercar posturas. Más vale un acuerdo que un tercero defina la situación. Así que... No vas a prisión por eso, ¿no? Llámame. No. A prisión no, te procesas sin prisión. Sin prisión. Sin prisión, sí. Entonces está. El problema nuestro... Ojo, pará. Si tenés antecedente, y esto es bueno que yo sepa, no. Si tenés antecedente, el segundo procesamiento, por ser reiterante, es obligatoriamente con prisión. Es como si te sacaran una amarilla y el segundo es roja directa. O sea que con lo cual... ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar si caigo con un moñete en el... Estás loco, si salís hecho una señorita. pero tranquilo, algún amigo vas a tener. Y si no te lo haces fácil. Jorge, escucha un poquito, ¿cuándo nace esa pasión, ese sentimiento tan grande que tenés por Peñarol? Obviamente que sos hincha de desde la cuna. ¿Cuándo dijiste, yo voy a trabajar en el club? ¿Cómo nace eso? Mirá, te voy a comentar, mi viejo es bolso. Estás jodiendo. Sí, mi hijo bolso, porque bueno, él es mi padre biológico y yo soy el padre deportivo, ¿me entendés? Me vas a acordar de Domínguez de Peñarol. Mi viejo bolso, mi madre es hincha fanática nacional, mi padre tenía que trabajar todo el día, porque evidentemente para mantener la familia, así que estando en casa mi madre todo el tiempo y mi tío, fanáticos de Peñarol, me hicieron hincha de Peñarol. La primera vez que fui al estadio fue, no me olvidé nunca más, porque yo soy de Minas y viví en La Valleja toda mi infancia. La primera vez que vine fue un clásico en el año 74, que tenía 6 años, que ganamos 2-0 con un gol del Nando. ¿En esa época? Lo vi colgarse en el tejido de la Amsterdam contra la América. Y la verdad que ahí me terminé de enamorar con Peñarol. Y después... Tenía una buena relación con Cataldi, yo lo conocí mucho a Washington, que para mí realmente es un maestro, fue un genio. Un adelantado, como, ¿no? Como un adelantado, la verdad que un maestro. Y después el que me convoca para trabajar en el club, Juan Pedro, a partir del año 2008. Y creo que la verdad que Juan Pedro, Walter Pereira, han hecho un saldo espectacular para el club, ha tenido un salto institucional muy importante, pasamos de 8.000 socios a multiplicarlos por 8 la cantidad de socios, tenemos ahora la inauguración del estadio entre diciembre y enero de este año, que después de 124 años el sueño de la casa propia se cumplió, tenemos un club profesionalizado, un centro institucional, o sea que realmente a partir de la presidencia de Juan Pedro me sentí convocado con este proyecto que le ha dado un salto cualitativo al club muy importante. Esperemos que los resultados deportivos vayan acompañando ese salto institucional que ha tenido el club. Sí, Jorge, hablabas del estadio que se va a inaugurar. ¿Se llega a la fecha que se está diciendo? ¿Va a estar totalmente terminado el estadio? Mira, todos nosotros alguna vez tuvimos alguna relación con la construcción, ¿viste? Te dicen 2 semanas sí, y sí, claro, cuatro, típico, y, claro. Y sabes que siempre y las previsiones siempre se corren. Lo que te puedo asegurar es que nuestro sueño que es jugar la Copa Libertadores en nuestra casa y esperemos ganar la Copa 50 en nuestra casa, eso se va a cumplir. Así que el comienzo de la Copa Libertadores es seguro, por las multas aparte que hay importantes, que se va a jugar en nuestro estadio, ¿no? Jorge, vos hoy sos neutral de la asociación, ¿no? No, hace un año renuncié. ¿Renunciaste? No, pero yo te tenía como que seguía como neutral ahí. No, hace un año, mirá, yo simplemente estuve en la Ciudad Uruguaya de Fútbol como vicepresidente solamente por 4 meses, sí, porque había que darle un respaldo institucional al club, a la asociación, y yo estuve 4 meses, pero con el compromiso de que terminaba el Mundial y volvía a Peñarol, y así fue lo que hice. O sea, terminó el Mundial y el 2 de agosto del año pasado ya volví a Peñarol. Estoy como delegado de Peñarol en la AU, pero renuncié hace un año a ser neutral. Entre otras cosas porque nunca me sentí neutral, ¿no? Ya escuchaste que conozco... Claro, es muy difícil, tanto, pero Balbi sí lo es. Sí, Alejandro. Claro. No, yo básicamente la pregunta que te quería hacer es... ustedes son de los tipos que respaldan la presidencia de Wilmar Valdés. Ustedes acompañan. Sí, nosotros, a ver, yo lo que acompaño es el mejor proyecto para Peñarol. Claro. Es decir, que en definitiva uno no se ata a personas, sino que se ata a proyectos y a personas que puedan llevar adelante ese proyecto. Evidentemente hoy Wilmar ha tenido la mayoría de votos dentro de la Asamblea de Clubes, y nosotros respaldamos la institucionalidad de la AUF, cómo lleva adelante Wilmar la AUF, pero evidentemente estamos siempre priorizando los intereses del club. La propia tarea de abogado significa abogar por, de ahí viene la palabra, así que yo hoy defiendo los intereses del club y tengo primero la amarilla y negra, ¿no? Claro, el tema igual, viste que el tema político está desde una... No, yo básicamente en realidad te quería preguntar por todo esto que se supo últimamente del tema del contrato de Full Play y todo eso, pensé que vos estabas como... No, pero de todas formas te voy a decir que en eso no hay fisuras, en eso no hay ningún club que opine distinto. Es decir, en las últimas horas hemos tenido informes de catedráticos de las distintas áreas del derecho civil, derecho penal, derecho comercial, que han establecido una postura muy firme y muy clara en cuanto a los contratos de televisión, y bueno, creo que por algo, cuando vos tenés toda la cátedra unánimemente en una postura, bueno, por eso será, ¿no? Así que me parece que en ese sentido se ha actuado en base a los informes técnicos y jurídicos que respaldan la actuación de la AUF, ¿no? Jorge, vamos a sacar un poco el tema este que hablamos. No, vos sabés que yo le quería preguntar, Jorge, te quería preguntar, nos decías que sos de Minas. Sí. Y hace un rato... ¿Fuiste hoy? Sí. Hoy de mañana fue el Verdún porque inauguraron una capilla nueva de la Virgen del Verdún, así que estuve ahí, después me fui al estadio, pero... Pero lo que te quería preguntar es esto. Minuano y amante de Santiago Chalar. Escuchá, Jorge, lo que hablamos hace un rato, que el pueblo del interior ha perdido mucho la esencia del pueblo del interior. ¿Qué era la esencia? El puterete. Se ha perdido mucho el puterete del interior, Jorge. Y capaz que se podría hacer algo al respecto, porque digo, alguna movida, alguna campaña, porque fue lo que nos formó, ¿verdad? Vos te imaginas que si yo fui a Minas a la Virgen de la Virgen, medio como que no condiste no da, ¿no? todo el tema del cajero, ¿no? O sea, me parece que hay como una... ya estaría clínicamente volcado, del otro lado, ¿no? Jorge, o sea, donde es una esquizofrenia brutal. Jorge, escuchá, donde nos invitamos ya los cuatro públicamente, no importa lo que vos opinás, Jorge es gran anfitrión de asados, ¿eh? ¿Ah, sí? Gran. Y creo que el equipo de Locos por el Fútbol merece ir un día. Vamos a hacer un asado. Vamos a poner la fecha. Es más, me han dicho que es muy buen jugador de fútbol, Wilson Méndez, por ejemplo. Me ha dicho, porque estuviste en el campeonato de Peñas. Tuve, marqué la diferencia. Dice lo que pegás patada, no tiene nombre. Marqué la diferencia, jugué dos minutos. vamos al tema de la casa del anfitrión. Nos va a invitar a la casa, tomaron conciencia de ese Puntalete. ¿Sí? No, te puedo invitar en Punta del Este o en Montevideo. ¡Ah, Punta del Este! Es más pinta, más de cajetilla de Punta del Este. ¡Dejate que no vamos nunca a Punta del Este nosotros! Nah, ¡una vuelta a la casa de Chino nomás, Chino! Tienen un humilde, lo vamos a invitar, mirá. A lo de nada vamos nomás a Punta del Este. Escucha, mi casa en Punta del Este se llama El 10 en honor a Pablo Javier de los ¡opa! Entonces vamos a hacer lo siguiente. En enero, con el receso, vamos. No, los invito a Punta del Este. En mi casa los asados los hago yo, porque no... Hacemos un asado en Punta del Este. Hacemos una buena, llevamos algún líquido también como para que nos entone un poquito y los hago a todos socios de Peñarol y estamos. Sí, señor. Con el mayor de los respetos que me merecés, yo soy socio que nací en Peñarol, o sea. Escúchame, Jorge, yo soy hincha nacional, te cumple la regla. ¿Cuál es? Como todo menos algunos. Ya, yo fui dos veces a Punta del Este, la bato que sí. A Naná. A Naná. Y a buscar a mi viejo que trabajaba en la Contru. Que la vuelta cayó, estoy que lo con una. Cayó preso, ¿no? A una obra, ya tengo los palos. Dos veces a Punta del Este. Dice que voy a ir a la casa de Jorge. No, escuchame, Jorge. Pero escucha, no me digas así que sos el rey de José Ignacio. La rey de José Ignacio. Te conocen todos. Escuchá, Jorge, vos que sos un gran admirador de Bengochea, que bueno, de hecho tu casa de Punta del Este lleva el nombre en homenaje a Pablo Javier. ¿Costó bancarlo ahí las primeras fechas? ¿Hubo que poner espalda ancha? No, hay que bancarlo a Pablo. Evidentemente todos queremos que el cuadro tenga otro ritmo, otro rumbo de juego. Pero el único campeonato que jugó lo ganó y bueno, después se perdió en las finales, lo que nosotros ya sabemos que fue el episodio triste y lamentable. Pero cuando, mirá, yo tengo esta tesitura. Cuando un jugador o un técnico están en Peñarol, son los mejores del mundo. Claro. Pero pará, no pensás, está viendo lo que vos me decís y me parece más que razonable. Pero, a ver, ¿el club y la camiseta no está por encima de las personas? Sin duda, de todos. Claro. Porque la institución es la que queda y es a la cual queremos. Yo no soy hincha ni de los ídolos, los respeto, ni de los dirigentes, ni de los cuerpos técnicos, somos hinchas de Peñarol. Claro. Y creo que hasta el último de los socios y el último de los hinchas que hoy tiene uso de razón, lo que quieren es que tú ganes. Así que primero que nada está Peñarol y después lo demás es secundario. Jorge, como en su momento se le hizo una campaña y bueno, se le juntó bronce para hacer la estatua, el monumento ese que está en los Alomos a Bengoechea, un palito también para los hinchas de Peñarol que al lado de ese monumento tendría que haber estado el de Nicola, ¿no? Que le dio tremenda mano en su momento. Le puesto los guantes de Nicola al lado, ¿no? Contalo con ese. No me vas a hablar porque me dicen de todo. Y últimamente también otro guante y otra manito también. ¿De quién? Me encanta el 5. Está divino. Está divino. Es picante, es picante. Hay que cruzarlo con Vale. Escuchemos una cosa. No, y otra cosa que le voy a preguntar a Jorge. Sabemos, lo hablamos siempre acá con los jugadores que se abren acá en los cuerpos de fútbol, porque esto es una cualquier cosa. Es un campalache. Sabemos, ¿sí? Que el jugador de fútbol, con ese carnet de jugador de fútbol, tiene un plus. ¿Cómo estuvo la nota Aguiar? ¿Cómo anduvo? No salió. Aguiar no salió. Nos dejó tirado. Habló y Fran. Habló y Fran, ¿y cómo anduvo? No está. Qué tacto hizo hoy, ¿eh? ¿Lo qué? Qué tacto hizo hoy, ¿no? Estás loco, olvidate. Tremendo jugador, tremendo 9. Fue Forlán el taco hoy. Y Frank. Si te van despierto, muy bien. Y Frank. ¿Qué? ¿Nosotros qué somos? Escúchame. Le quería preguntar. Dale. Así como los jugadores de fútbol tienen un plus con el carnet de futbolista, que les va muy bien con las mujeres, el dirigente. El abogado. Y sí, el dirigente, y bueno, en este caso abogado, pero el dirigente, hace valer en su juventud ese carnet de dirigente? ¿Le va bien? Nah. ¿No? ¿No es lo mismo? Tengo 47 años. ¡Yo también! Pará, tengo 47 años. ¿Y qué? Pero en su momento fuiste joven. Ya cuesta estar bien en casa, imagínate. En situación. Jorge. Pero cuando estaba soltero, ¿el carnet de no, dirigente? No, porque cuando estaba soltero no estaba en el club. La chapa de abogado decía doctor Barrera. Claro. Jorge, ¿qué está pasando? Viste que matizamos un tema con otro. No, pero para, en la facultad, ¿cómo le iba Jorge Barrera? No, no solamente los estudios, claro. En lo otro. Lo que nos importa, no se podemos hablar nosotros. Nunca te vamos a llamar por ¿Qué quiere que me divorcie? Mira que está hablando. Escuchá, Jorge. ¿Qué está pasando hoy con lo que pasó, por ejemplo, en la... Viste que el país está complicado, Jorge, el país, los maestros en paro, la salud está de paro, no sé, el otro día la intendencia también estaba de paro. Escúchame, ¿qué está pasando en Amsterdam, que también están de paro, Jorge? Bueno, muchachos, viste que hay como una generalización de los paros. A veces por eso. Paros, no, pero digo, les está costando a ustedes tratar de manejar todo este nuevo encare, por llamarlo de alguna manera... Tratar de reformar todo esto de la barra, de Peñarol, pensando en que se viene el estadio. Es que como te decía, en la misma en el mismo sentido que la respuesta anterior. Sí. Si estás comprometido con el club, y si querés al club, y querés lo mejor para el club, no podemos permitir que nos sigan sacando puntos, no podemos permitir de que, en definitiva, la gente, no la familia no esté en el fútbol. O sea que me parece que hay un punto bisagra del clásico, de la final, y creo que en ese sentido frente a situaciones excepcionales hay que tomar medidas muy excepcionales o muy firmes. ¿Sabés qué pasa? Que uno habla de este último año, de estos últimos años, pero Perón viene hace más de 15 años y le sacaron más de 40 puntos. Ah, pero Jorge... No, sumá y mira los campeonatos que hubiéramos ganado. Claro, pero pará, hay no sé si un mito urbano, yo en realidad no lo vi... ¡Vos sos bolso! ¿Qué tiene que ver? ¡Vos también! ¡Este terrible bolso sufridor! ¡Sufridor! ¡Yo soy campeón uruguayo! ¡Yo no soy sufridor, señor! ¡Yo soy campeón uruguayo! ¡Yo no soy sufridor! ¡Jorge, yo debuté en los clásicos! Viste, digo más, Daniel, Jorge, es campeón uruguayo, y gritó... escuchá, Daniel... ¿Cuánto que tiene Daniel? 38. Casi. Daniel, te felicito, porque vos y yo... vimos un solo quinquenio, yo voy a contar algo con la sinceridad que me caracteriza. Gritó los goles del Chino de Alonso. Daniel gritó los goles del Chino de Alonso cuando los mató toda la vida. Sí, pero jamás. Yo voy a contar algo. Yo, como hincha de Tacuarembó que soy, ¿qué toma bolso? Vos sí que sos bolso sufrido, gordo. Debuté en un clásico, él se te va a acordar. 5-0, pero hizo como 4 goles Jiménez por el 80 y pico, ¿no? Jorge, o 79 por ahí. ¿Cuándo? Y 5-1 Peñarol, hizo 4 goles Jiménez. Sí, el pibe. Sí, en el 79, creo que fue una liguilla todavía. Sí, una liguilla, la rompió. Mi viejo me llevó al estadio. Debutaste bien, ¿eh? Porque acá somos 5, contamos al operador que es productor, aparte del programa, gran participante del programa, hoy está en otra, pero yo soy de Peñarol, tenemos a Daniel de adelante de Nacional, está Nico de hincha de Danubio, y vos... Ah, el operador que es defensor, ¿no? Pobrecito, tiene eso que... Está bastante repartida la cosa, Jorge. Que les dieron un chiquero para cambiarse. O sea que son 3 de Peñarol y 2 de otro cuadro. ¿Cómo 3 de Peñarol? Pará, ¿qué cuenta sacaste, Jorge? No me dijiste que hay 3 de Peñarol. No, hay 1 de Peñarol, 1 de Danubio, 1 de defensor y 2 de Nacional. Yo soy Tacuarembó. No era de Tacuarembó. ¿Qué va a ser Tacuarembó? Jorge, lo rascás un poco. ¿Sabes cómo sufre este bolso? ¿Vos sabés cómo sufre? Estábamos el día... Jorge, te cuento una. Estábamos con la vez sentado el día del 5-0. Hace el cuarto, Peñarol me mira y me dice, yo me voy. Le digo, ¿cómo te vas a ir, Adrián? Vos, nos hacen 5, me dice. Escuchame una cosa, le digo. Yo te voy a decir una cosa. Estamos ante un hecho histórico. ¿Ah? Para los tipos de nuestra edad, esto es así. Bueno o malo, vos estás viviendo una cosa histórica. Vos no te podés ir de acá. Te va a doler en el alma el 5-0. Pero vos después... Pero esto va a revancha, es como el 5-0. Yo lo viví, o sea, vos no podés decir, yo me voy. Estás ante un hecho histórico, tenés que quedarte. Vamos a preguntarle a Jorge, una abuela, que se saque un poquito el hincha. Es muy fanático. Es muy fanático. ¿Cuál fue el clásico que te fuiste puteando? Jorge, hay una ronda de boliche, esto. ¿Cuál fue el clásico que dijiste, pero la puta? ¿Cuál te dolió para? ¿Cuál te dolió más? ¿La final o el gol del Chino Recoba de tiro libre? ¿O el gol del Colo Romero? La final, porque en la final... Claro. Estábamos a poco de ganar la Copa 50, el otro era un partido. Además, para ganar 2-1, prefiero ganar 2-1, 8 contra 11. Está bien. Más amistoso, verano. ¿Cómo? Yo el clásico, yo soy hincha, muy hincha, Peñarol. El clásico, que el único clásico... 11, inolvidable. Escuchá, Jorge, ¿sabes cuál fue el clásico que la pasé muy mal? El clásico que sufrí, que me fui mal, pero mal, porque sí, era mi ídolo. El 3-2 con los goles de Lucho Romero. Claro, porque jamás muy joven. Era mi ídolo. Me quería matar. Me quería matar porque yo lo amaba, Peñarol. Era traición. En ese momento estaba Bengochea, estaban todos los nenes. Mi ídolo era Romero. Cuando pasa para Nacional ya me mató. Y cuando hace los dos goles en el clásico aquel, yo estaba en la Colombia, los gritó. Escúchame, pero tenerlo en el recuerdo en el 4-3. No, sí, pero no me puede hacer eso. Para mí era Superman. Se ponía la capa, se ponía la capa y la bombacha por arriba del pantalón y lo volteaba. Era Superman. ¿Te acordás cuando íbamos perdiendo 3-1? Sí, claro, claro. Y estaban de festejo y ganamos 4-3. Yo por suerte ese clásico estaba en cuchilla alta y me enteré como a las 2 horas. Por suerte. Pero yo decía, vos, ¿por qué no, Lucho Romero no hace esto, vos? Porque yo lo tomé como algo personal en un momento. Pues claro, pero Jorge, lo que pasa es que Germán es muy joven, Germán tiene apenas 30 años. Entonces, él, para él, su ídolo contemporáneo era Lucho Romero. Mirá. ¿Vos por qué viste Gloria mucho más grande de Peñarol? Porque obviamente... Yo me identificaba con él, entraba y metía, saltaba como un hombre, era una cosa de loco. Era centro de Bengochea, Gloria Romero. Era centro de Bengochea, Gloria Romero. Olvidate. Escuchame, Jorge. Quedate con el que le van a dar al centro. acá me llega un mensaje que me dice que en la época del gol de la valija, si Barreiro hubiera estado, ese gol no vale. Es un animal, dice acá. No valía el gol. Bueno, Jorge, no, nos debe una visita. Esto es a cuenta de mayor cantidad. Esto es apenas el comienzo. Que se vean con Pablo un día. La amistad que tenemos con el plantel de Peñarol, porque última, Damián Fracalino está escuchando. Sí. Y Fran es oyente loco por el fútbol. Diego Pérez, que es el... Como no, Gastón Gurciaga. Toda gente. Bueno, tenemos amistad con Nacional también, ¿no? Sí, pero claro, bueno. Claro. Escúchame, claro. Diego, no, en serio. Esto quizás que no te lo tendría que decir a micrófono abierto, pero es como decimos nosotros, esto es un boliche, un cambalache. No me di cuenta, No, ya sé, pero pará, hay una chance, en serio te lo digo. ¿De pedirle plata? No, aparte, del asado, otro tema. Escuchá, vamos a hacer una cosa. Sí. No pasa del 30 de enero que hacemos el asado. ¡Lijo! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Presidente! ¡Barrera, presidente! Y te digo más, lo hacemos y como estoy seguro que van a seguir al aire, sí. Capaz que entre asado y asado hacemos el programa de ahí. ¡Qué grande! ¡Claro! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Vale, se la come! ¡Vale, se la da! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Ahora lo llamo mañana Alejandro y... ¡Claro! ¡Claro, claro! Acá me llega un mensaje, como con la onda del programa, Barrera se achica con Walker. Matame la cortina un poquito. Lobo tijera. Jorge, vamos a hacer la cortita. Estamos, a nivel económico, estamos pasando un problema. Una necesidad. Claro, en el programa. Hecho mierda. Que nosotros pagamos el espacio acá y estamos cortos. ¿Corto? ¿Pero te corto? ¿Corto? ¿Cuando es corto, qué es corto? Corto. Vamos a hacerle cuenta que no estamos al aire. Habrá una chance. Pará. ¿Y con quién tenemos que hablar? Con nosotros. No, si no hay plata. ¿Con quién tenemos que hablar en la radio? No, ya se habló, está todo hablado, Jorge. Jorge. Los cedulones son más grandes que la radio. Escúchame, ¿te suena Gustavo Yoca? ¡Opa! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Estás despegado, Jorge! Aparte, como que entre nosotros, sí. Hablamos con Gustavo un día, nos vamos a Santiago del Estero, nos vamos... Viene a casa a apuntarle este Gustavo. Opa. ¡Ah, es amigo el dueño de la radio! ¡Muy bien! Estamos derecho. Lo que podemos hacer es un día, como quien no quiere la cosa, y vamos a Gustavo, lo llevamos a ustedes, y ahí... ¿Sabes lo que hacemos? ¿Sabe de que... casualidad no sos amigo del Ecuador, no? No. Pues hace años que queremos ir al océano. Vos, tengo una idea buenísima. Hace años que queremos ir al océano, ¿verdad? Tengo una idea para darle a... Pero pará. ¿Y qué, lo querés traicionar, Alain? Nosotros somos el perro que le da de comer, después te traiciona. Escuchá, te voy a decir una cosa. Vos, no sé si estás de acuerdo, Germán, Nico, Daniel. Vamos a darle una mano a él, capaz que no está pasando bien. Vamos a pasar el chivo gratis. Si quieren contratar al doctor Jorge Barrera, no creo que le pueda pagar ningún oyente de hoy. Y entre nosotros, como no tengo ningún casito difícil, ¿entendés? Sí. Estoy para temas fáciles, ¿eh? Dame una mano. Hay algunos que están bravos, Jorge. Estás loco. Estás complicado. Lo dejo porque acá me van a... Abrazo meter. Grande, Jorge. Abrazo, un placer grande. Hablar contigo. Un divorcio. Te mando un abrazo y vamos a quedar para final de enero, que ya vamos a ganar la apertura. Empezamos la apertura y festejamos todo. Vamos a comer asado, vamos a sacarle cualquiera, vamos igual. No importa quién gane. Picaña, casa tranquila. Jorge Barrera.

locos por el fútbol. Una campaña en contra de la dignidad. Del mundo, dueño de nada y presunto de todos, abre las puertas de un nuevo eslabón, crucificado en pequeñas porciones. Escuchando la hermosa música que nos pone nuestro amigo y operador Matías Amaros, Amaros, porque es familia eso. Ay, la gente de Once Tiros está sonando acá. El loco por el fútbol, que en un rato va a hablar con el señor Paolo Montero. Que se dice que se viene para la curva de Maroña. ¿Y te gustaría si ordenar? A ver, sí. ¿No tuvo un problema ahí con un ayudante? No. ¿El Danubio? Yo tengo como una versión que sí. Que el ayudante que tiene él, o uno de los ayudantes, le hizo un juicio a Danubio. Le han hecho tantas personas, le han hecho juicio a Danubio, así que no sería extraño. Pero ya, aparentemente sí, luego de la salida en la tarde de hoy de Jorge Castelli. Se veía venir. Porque no tiene nombre. Desde Camino Maldonado se veía venir. No, un gran tipo todo, pero lamentablemente cayó en un momento que no era el indicado y tal. Le quiero mandar abrazo apretado a toda la gente que nos está escuchando. Que sí. Lo manifiesta a través de la cuenta de Twitter de Locos por el Fútbol. A Darwin Dos Santos, a Ismael Graña, a Eddie Rips, que está escuchando, a los amigos de Goles en Radio, mientras siguen editando Goles en la radio. Están en Loco por el Fútbol, a Chancho Rengo, que más también está escuchando Loco por el Fútbol, dice, le ponen un pedazo de asado y se arrastran. Qué bien, dice, quema madera, ¿sí? Le ponen un pedazo de asado y se arrastran, buena la actitud. ¡Viniste, comiste, dormiste y te vas! ¡Hiciste la de la paloma! Está bien. Luego de este introito musical les digo que... ¡Pará! Un abrazo grande a mi amigo, al Hueso, a Leo Tos, Pimpa Hueso, Pinto, su cuenta de Twitter. Tan linda y no me dejas de mirar, le daría un beso pero estoy cantando. Tan linda y no me dejas de mirar, le daría un beso pero estoy cantando. No. ¿Sabes lo que me dejó de positivo la nota con Barrina? Sí. Que ahora puse pija nomás. Señoras y señores, un lugar para disfrutar y pasar en familia es Resto Las Cadenas, que los esperan 8 de octubre, esquina Pirineos. Tiene los mejores salones de fiesta para cumpleaños, 15 años, bodas y mucho más. Parrilleros al aire libre y también una excelente roticería con minutos y comida al paso. 2-513-8605 Las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos. Les quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos y jornales, gestiones ante el Banco de Seguro, el BPS, la DGI, el Ministerio de Trabajo, regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general. 2-403-1145, 2-403-1146, el teléfono de mi amigo del estudio contable Roberto Russo. ¿Quieres tener tu casa propia? Sí, ¿quieres señora cambiar tu auto o tu moto? ¿Estás necesitando efectivo? Si trabajás en UTE, en OCE, en primaria o integrás las Fuerzas Armadas en actividad o retiro, ahora en CAXOE puedes tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente. Además, con tu préstamo participás del sorteo de 5 televisores LCD y un Suzuki Alto a fin de año. Acercate a las agencias de CAXOE más próxima o en 8 de octubre 4650 y compará. En CAXOE vos podés. CAXOE, estamos de tu lado. Suena la marcha de Rubio con CAXOE, la cura Marón. Saludos grande para Julián, mi amigo, que está escuchando Locos por el Fútbol, la madre. ¿Julián Infante? Un crack, Julián. Te ha robado, Julián, amigo de la casa. Sí, la Clínico Goteros, de acrílico para todas las marcas de vehículos, subliminados de tazas, estampados en remera, grabados y cortes láser. Creaciones publicitarias y todo lo que necesiten acrílicos. Sí. 20 años en plaza. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue los mejores precios. Ah, dale. Perdón. La dirección. Ah, la dirección. Decir acrílico. No te enojes, Adrián. 2613-67. 37 es el teléfono. Te decía Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguro de las principales marcas y aseguradoras del país. Seguro te consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres y abogados y escribanos de primera línea. Seguro para autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter como arroba Marcelo Llovera, Llovera con doble L, con doble, en Marcelo Llovera. En Facebook, Seguros Marcelo Llovera, o el celular 094-244-065. Bueno, señores, nos vamos para la curva de Bologna porque suena fuerte. Vamos para casa. Vamos para la casa del Nico. Casa. Suena fuerte la posibilidad de que Ronald Paolo Montero sea el nuevo Kaiser de este lado, del lado afuera de la cancha. Y como es un amigo de Locos por el Fútbol, un saludo grande al tío Sánchez que está escuchando también. Vamos a hablar con Ronald Paolo Montero. Nico, ¿lo puedes recibir? Sí, porque... ¿cómo anda Ronald Paolo? Buenas noches, bienvenido. Bien, la verdad que... estoy contento, la verdad que todavía no caigo, la verdad que todo esto sorpresa, ¿no? Es nuevo, ¿no? Voy a hablar con el tío Sánchez y la verdad que me gustaría, ¿no? Para mí es un desafío, ¿no? Claro, porque tenías la posibilidad de dirigir en Argentina, en Banfield, y no se dio. Y sí. Ahora suena fuerte tu nombre en, bueno, en Danubio. Acá en Danubio. Sí, no, en realidad me llamaron de varios equipos y... ¿Por ejemplo? Y por respeto hay que, entrenadores, ¿no? Claro. No di el ok, ¿no? Me llamaron de Villa Teresa... porque está Vito Beato, está flojo lo de Vito y y yo dije que primero hay un entrenador, ¿no? Claro. Y una familia tras el entrenador y una familia y después si hay un entrenador yo no me siento a negociar, ¿no? Está, pero Ronald, una pregunta, ¿no? Hoy de tarde en Jardines no había arrancado el partido de Danubio y ya se estaba manejando su nombre, que ya habían hablado con usted. Sí, solamente yo me vengo a quemar este cuadro de mierda, ¿no? ¿Antes arrancó? ¿Antes arrancó ya? La verdad es que yo no tendría que decir que sí, pero bueno. ¿Vuelve el ratón? La idea es que el ratón integre el cuerpo técnico y... ¿Cuerpo técnico el ratón? Y el pata, ¿no? Con el tío. Pata. Con el tío. El pata y el Nico. ¿Lo que te falta, pobre? El viejo murió el que le pegó. Sí, nada, que estuve hablando con Curuché y la verdad que... ¿Qué te dice Curuché? No, que tengo el perfil para un saludo a Karina, que tengo el perfil para ser el nuevo entrenador de Danubio, ¿no? Hoy pensaba que es increíble, si vas a Danubio te vas a encontrar con un amigo tuyo que no lo tuviste en cuenta en Peñarol, pero lo vas a tener como el Borita Lima, ¿no? Sí, yo pensé que la verdad que es una alegría enterarme que el Bolita está en Danubio. Yo era uno de los que pensaba que lo había secuestrado la FARC, ¿no? No, el Bolita no estaba a la vuelta y ahora me entero que va a estar ahí, ¿no? Dicen que te querés llevar a Maquiche para Danubio. Alvin. Alvin. ¿Qué es de la vida de Alvin, Paolo? Está lo balcón y la tata. Ahí. En Veracierto. En Veracierto, sí. Le queda cerca. Está en Veracierto, está hace 8 horas ahí en los balcones y la tata y ahora va a jugar un campeonato empresarial. Claro. Por la tata sí que se está moviendo. Se está moviendo. Qué lindo. Paolo, ¿qué experiencia te llevaste de...? De llevar a Chevantón. Se retiró, Paolo, sí, no llegaste a ti. Sí, pero lo estoy convenciendo para que... Ah, mirá, qué bueno. para que vuelva Chivagol. Hablaste con muchos jugadores ex Danubio que quieren volver. Ah, están todos enloquecidos. Está. Carini, Chivantón. Nacho. Nacho González quiere venir sí o sí. Me dijo, espera que me recupere, que vuelvo llorado, ¿viste? De la alegría. Rivas. Sí, Puchero Benedín. Hablé con el Pompa Borges. ¿Callejas? Sí, con Calleja hablé. ¿Quién es Calleja? Hablé con Jonathan Alves. Básico Luca. Con Devin Tipo de Está. Hablé con Raliz. Con Federico, con Diego. Hablé con el argentino Ojeda, hablé con el pampeano Bellallo. El Teño Ojeda. Quiero llevar a De Sousa, a Pelé de Sousa. Gente que jugó. Y Julio De Sousa jugó en Danubio también. ¡Vuelve Canapkis! Sí. ¡Vuelve Barboa! Quiero armar un plantel histórico para que... ¿El Nero Pereira? Ah, sí, también. Sí, pero tendría que ir a buscar a... ¿El Lucho? A algún refugio de... ¡Del Mides! ¡El Lucho Malvari! Sí, la verdad que... ¿Te prestó el campo para platicar? Sí, la verdad que estoy muy a gusto. Y bueno, faltan detalles, ¿no? Faltan detalles. ¿Y acá apuesta este Danubio? ¿A pasar la primera fase de la Copa? De la Copa Sudamericana. Y la idea, ¿no? Eso que no tiene... Es como la Sudamericana para Danubio, como la FM Poté de más o menos. No se da, no hay chance. Esquíbalo. ¿Y eso no es un motivo también de preocupación para vos, que Danubio como que no se le da a lo internacional, que capaz que como vidriera para vos es lo que buscás? Para mí es esto o quedarme aguantando los tíos del tío Sánchez, ¿no? Y despega tú también. Son dos pegadores. Son dos pegadores, porque no hay que meter piña a ninguno, ¿no? Ni que hablar, aparte. Muchas ofertas no. No había, ¿no? ¿Qué? Escúchame, Pablo. Llévame porque toqué el auto, no tengo. Era esto, decir que se rompía, si no. En su momento. Qué buena dupla la que acaba de nombrar el tío Sánchez y el ratón, ¿eh? Quería ir. Para calmar la cosa. La verdad que al tío lo aprecio mucho, ¿no? Yo hablaba el otro día en un programa a unos colegas de ustedes y... perdón. Sí, está bien. ¿Estás fumando? Perdón. Y hablaba el otro día unos colegas de ustedes y... Y la verdad que... ¿Te subo al Twitter? ¿Qué? ¿Te subo para el Twitter? ¿Qué, Pablo? Estás tremendo. No sé, el que inventó el celular te lo hizo por maldad. Qué mal, hay gente que hace mal el celular, pero qué mal que hizo la tecnología. Qué mal te está haciendo todo esto. ¿Cómo anda, Lelio, Adrián? Está bien. Bueno. Pablo, ¿qué experiencia te llevaste de Peñarol? ¿Lo qué? ¿Qué experiencia te llevaste de Peñarol? Mirá, me llevo muchos amigos y también la época que compartí con Púa. Me quedó, por ejemplo, yo a Danubio, yo hablé con Santorini para que lleve pizza para los jugadores. Para después del partido. ¿Verdad que cuando fuimos, Pablo? Cuando fuimos al apartamento de Santorini con Giovanelli y todo. ¡Hay que hacer un libro con la tele! ¡Hay que hacer un libro con la tele! ¡Pablo! ¡No sale más! ¡Si no marché esa noche! ¡No marché más! ¡Tenía todo para marchar! ¡Tenía todo! ¡Está bien! ¡No me falta nada para marchar! ¡Tenía vida! ¡Tenía plata! ¡Tenía cogida! ¡Tenía apartamento! ¡Tenía plata! ¡Por el hombre! ¡No coge! ¡No coge! ¡Anda a cagar, Paolo! ¡Cuidado! Dale, Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale. Locos por el fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, Ingrid, dale. veo que la charla con tu viejo no sirvió de nada. Estás enfermo, Estás enfermo, de verdad. Señores, mate vos, la tienda artesanal más grande del Uruguay, artesanías de madera, todo tipo de mate, tallados, forrados, lisos, personalizados o para regalos empresariales. Lo que vos quieras de artesanías en mate, lo encontrás en Matebom. 2506-0269, Teófilo Collazo 2623, esquina de restauración. La web de Matebom es www.matebom.com. Matebom, la tienda artesanal más grande del Uruguay. Prevenguar, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia, con más de 10 años de experiencia en el mercado. 10 años, Adrián. Cuidamos sus bienes más apreciados. Prevenguar SRL. Visítenos en Ávalos, 3150, esquina Luis Alberto de Herrera, o comunicate a través del 2480-8070 de Prevenguar. Che, tengo una linda noticia para Adrián, para Diego también, pero para Daniel, porque es muy fanático. ¿Sabes quién vuelve hoy? Vamos a hacer una pausa ahora, ¿no? Sí, ahora. Y después la misma, ¿quién viene? No sé. Volvió los relatos. No me digas que volvió Javi. ¿Vuelve Javi? No estuvo relatando, él lo va a contar, yo hablé por interno con él. Es verdad. Relató el partido Uruguay-Costa Rica. Es verdad. Y vuelve a Locos por el Fútbol, lo vamos a tener en el próximo bloque. ¡Qué lindo! Tuvo un problema, él lo va a contar al aire. ¿Problema legal? Un problema legal. ¿Tuvo preso? No, pero lo va a contar al aire. Para la alegría de usted va a estar el relator, que ¿se acuerdan? No, pará, y ahora que viene la eliminatoria, Javi es el relator oficial. El mayor importador de la República Oriental del Uruguay, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Casa Agustino. Nos espera en Arena Grande 2284, la pelota oficial del fútbol uruguayo, Peñarol Nacional y la selección. La encontrás en Casa Agustino y también un sinfín de artículos. Visita Casa Agustino, Arena Grande 2284, teléfono 2208-4571. Che, déjame decir algo, ¿estamos en vivo para La Plata o no? No, sí. Creo que no. Sí, no sé. Está todo bien. Yo sé que estudiante es una joda, el fútbol, está, pero... No hay con qué darle, ¿no? Yo qué sé, yo es dibujar, lo van a compartir... Porque, por ejemplo, el clásico Racing Independiente es enorme a nivel internacional. Sí, totalmente. Fue enorme. Pero Racing cambió el mundo. Pero bueno, pero Racing, claro, supo salir campeón de América del mundo, por lo menos una vez. Lo de Costa Bravo. ¿Sabes cuánto cuesta? No, olvidás. Porque antes lo más parejo era, por ejemplo, San Lorenzo... Y Huracán, tampoco ninguno de los había ganado. ¿Cuánta diferencia de copa hay entre contando campeonato argentino y copa? 56-0. O sea, no hay. Entre Estudiantes y Gimnasia. Nosotros remamos. 56-0, o sea. 56-0. Claro, te cuentan igual la Copa de la Plata que se jugó. Sí, al lado. Te cuentan al lado. Pero ¿cómo hace? O sea, así. Es como que Chile y Uruguay. Bueno, ¿viste el audio ese que te pasé el otro día? ¿Lo tenés ahí? ¿Cuál? Que se escuchó con el terremoto. Ah, no, bien. ¿No lo tenés? Un saludo a todos los... ¿Sí, qué bravo? Yo nos quejamos el Uruguay, pero... No, pero... Me dice Rodrigo Núñez acá que Racing es el campeón de la Argentina en este momento. Más respeto con la cadena. Claro, ¿no? Sí, que claro. Es el cuadro de Gardel. Sí, cómo no. No, digo, pará, oigan lo Independiente con gol de Cebolla en la hora. Sí. Y venimos el domingo... En Argentina sin hincha Racing. ¿Vamos a sacar Cebolla? Cuando quiera. Difícil. Y aquel está derecho. Es difícil. Tiene que conseguir ahí. Es difícil. ¿Por qué? No habla mucho, ¿no? Y es una onda así... ¿No le gusta mucho? Ah, podemos hablar con Vale, con la cinta de la carbonera, que es fue... Te digo más, Vale la cinta de la carbonera, gran oyente, Loco por el Fútbol. Sí, está escuchando, Loco por el Fútbol. Es una crack, le mandamos un beso grande. Es muy amiga, no solo del Cebolla, sino que de la señora del Cebolla. Y fue al casamiento, estuvo invitada. Podemos hablar, mira, lo gestionamos por este lado, por el lado de Valeria. Sacame ya, que te pase el teléfono de Vale, y ya la sacamos a él, la vamos a comprometer a que... Cebolla vaya al apartamento de la negra. Pará, y ahora estamos derecho con Barrera. Pero bueno. ¿Hagala con Barrera? Hacete una agendita con Barrera. De algunos que podrían salir. El otro día hablé con también, ¿sabes qué? Gestionando en Peñarol con Nacho Ruglio. ¿Sí? El de la óptica. Claro. Y hablé con Nacho. Mal Nacho, le está pasando espantoso, estaba en unas islas griegas, no sé dónde estaba. Horrible la pasa. ¿Lo sentiste vos acá? ¿No estuvo nunca? Sí, estuvo, ¿no? fue vino. Claro, pero igual, yo fui a comprar un par de lentes porque le regalé a mi señora un par de lentes. Y pero igual hablé con él, ¿no? Salió un buen precio ahí. Date el gusto que quieras, venía a Pablo Gari y descubrí un nuevo concepto en electrodomésticos y amoblamiento. Siempre a la vanguardia con las marcas líderes del mercado. Samsung, Beko, Panasonic, Fagor y mucho más. Si querés imagen, calidad y sonido, date una vuelta por Pablo Hogar. Los teléfonos 2320-2072. 2-320-2072, 2-321-7492, la web de Pablo Hogar, www.pablohogar.com.uy. Sí, una cosa que pasó la semana, sí, una cosa que pasó la semana, también que hablamos poco, fue la eliminación de Nacional. Ya sabía que, pero jugó bien, ¿eh? A mí me pareció, capaz que Independiente tampoco. Estoy convencido que, sí, flojito el cuadro. Estoy convencido que con Iván Alonso lo ha vuelto. Está, sea siempre lo mismo, ¿no? Está, o sea. Sí, está, vamos, yo estoy convencido que es una copa que se puede ganar perfectamente. No la sí. la Libertadores, para mí la Libertadores es imposible. Ahí va. Para los equipos uruguayos, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros nos quedamos como que. Como no, casi, la Libertadores como está para, como, no, el tema es así, a mí me da la sensación. Que es, como generalmente los equipos uruguayos quedan en el arranque de la Copa Sudamericana eliminados, pensamos que la podemos ganar porque el arranque es muy fácil. Pero cuando va llegando ya a cuartos, empiezan a llegar los pesados de Brasil, que no juegan hasta la tercera fase, y los pesados de Argentina, que tampoco juegan. Cruce. ¿Eh? ¿Qué pesado de Brasil? Pero no hay pesado. Sí, pero no hay pesado brasileño. ¿Por Recife te parece un pesado? No hay ninguno pesado. La Libertadores sí. No hay, no hay ningún San Pablo, ningún. Ay, qué agrandado que está el señor, porque Defensor de Sporting avanzó. Bueno, entonces le va a ganar Defensor, ¿está? Sí, Defensor. Ah, te miro de arriba, porque ahora sí es el único equipo uruguayo. Yo discuto con los hinchas nacionales, realmente. Es que los hinchas de Nacional me hablan de que Nacional juega divino y le gana a Villa Española hace 4 goles. ¿A Villa Teresa? Villa Teresa. Y se saca cartel porque le ganan la plaza. Y ganan los partidos nacionales, muchachos. Y son andan volando. Ah, fuerte lo de Vichy. Ah, pues está. Ah, ¡ay, soy el único equipo uruguayo que representa al fútbol! Pará, y le quiero, mandar, le quiero mandar un saludo a mi amigo Felipe Rodríguez. Hablale. Felipe Rodríguez, verdad, grande, que estuve con él los otros días. Le ganan a Retita y es uno vivo bárbaro. Y el Barcional y... Y bueno, y se come la comida. Y un partidito nomás. Estoy, tenés que tener altura. Fuerte. Estoy a pro con el proyecto defensor. Tenés que tener altura en la victoria y en la derrota. No un buen momento, defensor. Muy buen momento. Altura tuvimos la paz y ganamos. Y ustedes no ganaron. ¡Oh! ¡Ah! Se ve que la altura no te afecta porque fuiste a la cuchilla y marchaste. ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué dijo Juan mañana? ¿Eh? Ya mañana juego contra el cerro, mañana. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh! Estaba metiendo de podrido todos los cuadros. Que no sé qué, que. Vichy, no puedo ver, pará. Y me voy a poner en defensa la primera vez que voy a defender a un hincha nacional. No puedo ver con un tipo que un cartel que tienen en su estadio, cuarto puesto en la Copa Libertadores. No puedo hablar contigo. No puedo hablar. Vos vas a Francini. Sobre pedazo un cero de este, yo me hiciste calentar. Vos vas a Francini y hay un cartel atrás del arco que dice cuarto puesto. Pero yo no pierdo con Palestino, no pierdo con Liga de Loja, no pierdo con ta. Se señoras y señores, el mundo de los cartuchos. Nos espera. No, bien, vos sabías. Después dice que yo estoy loco. Pero después dice que vos decís ordinariés y cosas. ¡Cordo chupado! Dale, voy. Yo entro en un contexto, vos no estás en ningún contexto. Escuchá. Ah, porque claro, porque si va dentro de un contexto, vale. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Lo puteaste todo. ¿En qué contexto entrá? No sé, lo armaste vos el contexto, le pusiste clavo en la punta y te metiste adentro del contexto. Yo lo que te quería decir. Yo no te puedo creer. Yo lo que te quería decir. Sos Caperucita Roja. Yo lo que te quería decir era esto. Que defensor, vos tenés que festejar, está bien lo que estás haciendo. Pero no festejo. A mí me gusta ganar a los cuadros internacionales. Pero no te gusta, vos tenés que salir. Pero para hablar así tenés que salir campeón, porque para qué quieres ganar. Bueno, vos estás, ganaste. ¿Y qué ganaste? ¿Salir campeón? No, está bien. Vos hablas con un hincha de Fecetti y se le gané a Boca a la Bombonera. Ya sé, pero Peñarol Nacional ganaron también en ese momento. Ah, pero le cuesta mucho más al cuadro chileno. Y dale con la lástima, Daniel. No es la lástima, es la razón. Dame a mí el presupuesto de Defensor de Sporting para vivir. Y no voy a laburar de lunes a viernes, Daniel. Habló, casi. ¡Paco Luca, Daniel! ¡Te viene prometiendo hace 2 años! ¡Y Dominico, habla! ¡Hablale, Dominico! ¡Hablale! ¿Y la inseguridad qué? ¡Habla! ¡Hablale! ¿Qué? ¿Qué pasa con la inseguridad? Dale, ¡hablale! ¿Qué pasa, Adrián? ¿Está brava la calle? ¿Vos te sentís que te sentís perseguido? ¿Pero por qué te buscas la boca, eh? ¡Y vos tenés que estar en la calle, Daniel! ¡Vos te por la calle, Daniel! ¡Y ahí está chiquito, se te va a la calle, pequeño, te va a meter el culo! ¡Este va a tu madre, Daniel! ¿Vos querés los micos en la calle? ¡Tú te vas a tu papi, cabrón! ¡No! ¡Tú te vas a Pedro! ¡Y lo que te dice! ¡Te vas al frente! ¡Y te vas a Pedro! ¿Y qué quieres vos? ¡Vete al frente! ¡Vuelta! ¡Seleni! ¡Seleni murió! ¡Ahí tenés! ¡Seleni murió! ¡El Pepe te cagó! ¡Ahí tenés! ¡Pepe! ¡Y Pedro te cagó! ¡Y la seguridad! ¡Y chupó todo! ¡Y la seguridad! ¡Está cagado! ¿Y el nene chiquito? ¡Hala, güey! ¡La verdad que! ¡Mucho más lento!

El mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 1204, esquina Selmar Michelini. El mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tintas. Reciclado de todo tipo de cartuchos. Envíos al interior por el 2901-3408. Los esperamos en la esquina de los cartuchos. Ahora usted tiene motivos para sonreír. Centro Estético Dental le brinda el mejor servicio odontológico. Desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes. Urgencias las 24 horas. Afiliaciones individuales o grupos familiares. Convenios empresariales y gremiales. Asesórese personalmente en Colonia 1582 o por los teléfonos 2-408-0328 o 2-408-0368. Afíliese ahora y sonría después. Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Somos la 1410. La 1410. Una radio para pensar. Locos por el fútbol. Matemáticamente sin chances. Desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. No. Acá mi amigo el profe Penela, el dueño de Racinar. Arti de colección en coche de competición. Tiene razón acá lo que dice. ¿Dónde se le pueden leer los subtítulos a Maradona cuando se le salta la cadena? ¿Qué le puedo hacer al auto mío ahí en Racinar? Plotearlo de todo. ¿La parte del tablero también te la plotea? Sí, te plotea todo. Te plotea vos si vas. No, dejar un tablero más deportivo. Hay un vinilo especial que es para eso. Que agarra forma y todo, que es mucho mejor y es más gruesito. ¿Lo tienen ellos? Y es como el deportivo, ¿no? Es que obviamente que lo tiene Racinar. Por eso te digo, tenés que ir a hablar con eso, con ellos, bueno, que te piden ese. Es caro, ¿no? Pero. No, hablando con ellos. No, hablar con Daniel. Las pruebas están a la vista, tanto en rally como en pista. Los mejores pilotos eligen Racinar. Arte, decoración en coches de competición. Cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y lolas. Los encuentran en 2-509-5980 de Racinar, ruedadirecto.com.uy. Oh, ayer tuve el placer, no sé, o la desgracia, o el placer, o el gusto de ver el programa, el último programa, creo que lo levantaron, o terminó el ciclo, Parentela. El de Manuela Silveira. ¿Estaba mal? ¿Dónde? No lo vi nunca. Ah, estaba mal, ¿no? Pero en serio. ¿Hasta tenía un programa? Tenía un programa. Ya lo levantaron. ¿Alguien vio el programa La Hija del Toto? Ahí, alguien. ¿Por qué La Hija del Toto? Manuela Silveira. ¿Lo viste alguna vez, no? Tenía el programa. Mamá. Pero estaba bravo. Mamá, en serio. Estaba bravo. Nunca lo vi. Pero estaba... No estaba en sonríe ella. Sí. Ah. La guacha se ve que le pone una onda tremenda porque es divina, ¿no? Pero no, te juro vos que hace un esfuerzo para hacer reír. Aparte el humor que hace, no rinde. Nadie lo vio, ni siquiera para criticarlo. No. Si querés para criticarlo, sí, lo criticamos gratis. Bueno, no, porque tenés buena. Bueno, ¿viste Andrea? ¿Te gustó? Mati lo vio. Negativo, señor. Le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Ernesto Ortiz. Ernesto, un grande. ¿Qué va? ¿Cómo la carta? No tiene nada que ver, Ernesto ya no trabaja más en la UFA hace un año, Adrián, ya no trabaja más. Pero igual le podemos hablar a Ernesto a ti. Sí, que te transmite, no tiene ninguna injerencia, pero... ¿Qué? ¿Qué se sabe el pay donato, el carnet lo renovaron? Ya dijo que sí, al aire dijo. ¿Ya renovaron? Sí, ya tiene. ¿Usted tiene la carta pronta? A ver, en la mochila. Yo lo tengo que decir así, porque lo he dicho en todos lados, Ernesto Ortiz es mi testigo, le he dado mucho palo a Daniel Richard y mucho palo a Ernesto Ortiz, esta semana llegó la carta, voy a tener carnet. Vas a tener el carnet de periodista deportivo. No sé para qué, pero está, pero voy... Para poder ir a ver a tu querido Danubio a otras canchas, por ejemplo, sí, y después volcar el análisis periodístico, claro, de tu capacidad. Sí. Hablando de análisis periodístico, tenemos un periodista al aire, porque está sonando la cortina de Tabaré Cardoso, el hombre, sí, de la radio... Y tenemos un relator. ¿Vos sabés que quién lo presenta? ¿Quién lo presenta? El resto de las cadenas. En 8 de octubre, esquina Pirineos. ¿Tiene presentación? Con roticería y los mejores arenas de fiesta. Resto de las cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos, 2513-8605. Bueno, muy bien, señores. Vamos a hablar con nuestro relator, ¿verdad? El mejor Javi. Relator. Hace mucho tiempo que habíamos perdido contacto con él. Hoy, por suerte, sí, las redes sociales y la producción de Locos por el Fútbol hizo de que lo tuviéramos nuevamente al aire aquí en la 1410. Javi, te saludamos, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Viste? ¿Cómo andan? Qué grande, Javi. Bien, ¿cómo andás? Bien. Te esperábamos un poquito más adelante sobre la eliminatoria, pero por suerte... Sí, claro. ¿Viste? No, tuve unos problemitas, ¿Qué te pasó, Javi? Se cayó la radio que estaba, no estoy más, ¿viste? Mita ahí. Tuve procesado, ¿viste? Unos videos ahí que estaba con el de los Cantaclaros y... Caíste. La pendeja que me... Yo pensé que tenía 20 y tenía 16. No. ¿Viste? Esas cosas. Y nada, ¿viste? El problema con la radio, ¿viste que yo relato, ¿viste? Y aparte, soy el comentarista y hago la locución comercial, porque no tengo plata, ¿viste? Para pagarle a nadie. Yo soy productor, todo. Ah, pero mira, yo te voy a decir... Relato cuando, ¿viste? Cuando doy el paso del comentarista soy yo, porque no, ¿viste? No tengo plata para estar pagando los comentaristas. Pero cambié la voz, por lo menos, no. Y la gente sabe, pero, ¿viste? Cuando vos sos pobre, lo peor que el pobre es que era aparentar lo que no es. Claro, está perfecto. Tengo menos recursos que la 1410. ¿Viste? Y yo comento y hago la locución comercial también. Está perfecto, Javi. ¿Viste? ¿Vos no te afiliás? No te afiliás a aquella teoría de que si hay pobreza que no se note. No, hay pobreza y se nota y bueno, es lo que hay. No, Nicolás, yo le quiero hablar a lo de goles a medio, ¿no? Goles en radio, ¿qué sí pasó? A esta gente, ¿viste? En Twitter ahí, ¿viste? Y en Facebook también. Sí. Los goles en radio que le dan para adelante son tremendos memas de cualquiera. Bueno. ¿Viste? No me dan para adelante, no me suben. No, Javi, no seas así porque ellos han publicado. En un momento tú habías agarrado una beta para cantarle a los jugadores de fútbol, esperemos que vuelva. Voy a volver, ¿cómo no? Y ellos subieron varias canciones tuyas a su cuenta. No, mentira. Me parece que está siendo injusto. Con lo de goles en radio y con lo de farándula en la tele, ¿esto cómo es? Farándula uruguaya. Sí. Bomba azul. Vi una foto de la Adrián y te digo, ¿qué fue esto? Otra vez. Te estaba con el Paul Fernández, sí, que no se pierde una fiesta. Sí. Me extrañó que no tuviera el padre Gucci también. ¿Por qué no estaba? Porque está siempre, ¿viste? Y les quiero decir a toda la radio que empiecen a subir mi material, ¿viste? Yo no estuve relatando ahora, pero ahora vuelvo. Bueno, y pará, ¿y volvés cuándo? ¿En las eliminatorias? ¿Lo qué? ¿Volvés en las eliminatorias? Sí, ahora, ¿viste? Tengo un material que le arrimé ahí al borracho, el operador que tiene. ¿Viste? El material porque relaté, ¿viste? Relaté, ¿viste? ¿Viste? Relaté el Costa Rica y Uruguay. Ah, ¿llegaste a relatar ese partido? Estoy por internet, soy el Diego Muñoz. Claro. Soy igual que el Diego Muñoz. No tenés, internet. No tenés 180, pero está, remás igual. Esto es 140, esto mucho menos, pero... Claro. Pero es lo que tengo para salir, para pasarme a oír, ¿viste? Nosotros queremos hacer un programa de tele por internet, imagínate, Javi. Sí, yo me iba a juntar con el Gordo Lepra para ir a la 30, ¿viste? Y te bajó el pulgar, el Gordo. Maneja todo ahí en la 30, ¿viste? Y hay tremendos proyectos ahí. ¿Y? Y no me contestó. ¿Y no te llevó a...? Es que me tengo que llamar Felipe Castro porque me dé para adelante. ¿Y no te llevó a algún ángulo? Música, no, yo le pedí injerencia. Injerencia. Eso también le pedí. Salda. Para que me meta ahí a la 30, que él está ahí de TV. El Lepra medio capo ahí. ¿Y no hubo caso? Y me se hizo el otro, se hizo el otro, se te viste, y bueno, estoy sin radio. Así que a todo aquello que me queda de una mano, estoy sin radio. ¿Vos tenés algún celular para dejar o alguna cuenta? No, no. ¿Correo electrónico? Carta. Me robaron el celular. ¿Qué más problema? Te paso el teléfono, te viste, de una vecina. Dale. De línea. Dale. A ver. ¿Te para atar? Sí, dale. 2513-2207. Sí. 2513-2207. Olga, decile que soy de viste, Javi, el del piso de abajo. Ah. Pero escuchá, si me querés sacar temprano, sí, a las 12, ponele, sí, ganar a ustedes, sí, avisarle a las 11 porque lo operaron de la cadera y le cuesta subir a avisarme. Me voy un rato. Vos, yo le dejé un material ahí, viste. ¿De qué? ¿El gol de qué? ¿Cuál tenés? Presentalo vos, Javi, tu audio. Y jugó Uruguay Costa Rica, no sé si estabas enterado, viste. Sí, triunfo, ganó, triunfo de los ticos. Ganó Costa Rica 1-0 y yo le acerqué el material. Javi, ¿el material está chequeado? ¿Está editado eso? Sí, está editado. Está. A ver, dale, pará, Vichy. Están peloteando el equipo de Costa Rica, es un desastre Uruguay. El maestro Tavares, mira, sorprendido, la última vez que se lo vio tan sorprendido fue cuando lo cagaron con la empleada. Se va a venir el centro tomando como referencia el centenario de América Nástara. Le va a pegar el tiro de esquina a Borges. Es mucho más Costa Rica, agazapado Martín Silva, que tiene menos arco que la cancha de un campito. Se viene el centro, levantó el centro de Borges, lo peinó y sacaron ahí. ¡Pelotazo al medio de Joel Carmen! ¡Cabezazo arriba! ¡La concha de... ¡No, pará! ¡Costarricense, hijo de ese hijo de puta! ¡La concha! ¡No, tranquilo, Javi! ¡Para, Vichy! ¡No estaba editado! ¡Vichy, no estaba editado! ¡No! ¡La concha! ¡La peinaste, Boín! ¿Qué estás agarrando? Porque jugás en España, pedazo de un puto. ¡La peinaste! ¡Sacala para el corte! ¡Lo primero que te dice de Baifú es pegarle para el corte! ¡Tenés la pelota para sacarla! ¡Te voy a ir al centro de la derecha! ¡El pelotazo de Borges! ¡La metió para el medio Campbell! ¡Y el hijo de siete! ¡No! ¡Ese es Ruiz! ¡En su puta vida! ¿Sí? ¡Pedazo de un negro puro! ¡Para! ¡Para este! ¡Para este puto! ¡No! ¡Para! ¡Corta! ¡Pedazo de un puto! ¡Cortame ese audio, Vichy! ¡No! ¡Para! ¡Javi! ¡Cortame el audio, Vichy! ¡Fue un golazo! Bueno, Javi, Javi, Javi. Pará, para que lo reclame, para que lo reclame. De la derecha, que vino de Borges. Lo decías vos, Javi. Gracias, Javi. Sí. No, por favor, Javi, estamos a las órdenes acá para comentar. Fue una jugada rara, Uruguay no era bueno. Era Tamborini, Uruguay. Y la pelota no venía. Y de repente vino al centro, Javi. Sí, Javi, muy bien. Estamos buenos los conceptos. Resumí porque ya se viene otra contra. No, te quería decir que Uruguay contundente, Costa Rica intransigente. Bueno, muchas gracias. Se viene la pelota. Vamos a una fichita. Javi, sí, claro, vendemos. Bueno, panadería, pan de va. Tiene todo. Al frente del Círculo Católico, antes era el dueño Suárez. Y ahora que hace lo. Está en hábitat, sé que. Bueno, panadería, pan de va. Tenemos al profe Penela también, al Penela ahí, y también tenemos clínica de golf, fiesta, despedida, torta de cumpleaños. Javi. Tienen todo. Muy bien. ¿Querés saber de tu vida? Subí Twitter. ¿Eh? ¿Querés saber de tu vida? Poné Twitter. Y bueno, por ahí estaba Bien, Javi, notable. A mí me parece que te excediste un poco en el relato. Ah, a mí me encanta, Javi, vos. A mí me encanta. Igual según la rea no vas en cara. Pero deja un mensaje entre líneas. Sí, no sé qué parte, en qué línea el mensaje, pero está. Javi, acá me dice Darwin que, por ejemplo, a él le parece que se te fue un poco la motoneta, ¿viste? Que... Pero tiene más goles que... Pasa que mi espejo es Raimondi. Claro, Alberto Raimondi, claro. ¿Te imaginas el día que saca campeón gimnasia, no? ¡Quema la plata! No le gana a nadie gimnasia, imagínate. Y bueno, Javi... Hoy me tocó el centenario. ¿El qué? Hoy me tocó el estadio Centenario. ¿Ah, fuiste Centenario? En realidad no, lo hice Osviu. Ah, lo hiciste Osviu, seguro. Claro, pero está bueno, ¿sabes qué? Cuando lo relatás Osviu, que vas al mismo ritmo que la televisión. O sea, perfectamente claro. Puedo bajar la televisión, ¿verdad? Hoy relaté, claro, viste, yo ¿Y vos sos hincha de qué cuadro, Javi? Porque vos sos muy pasional. ¿Lo qué? Que vos sos muy pasional, digo, hincha de qué cuadro sos. De Miramar Misiones. Claro, sí, se nota, se nota. Se y este, viste, y qué te iba a decir, y hoy me tocó el centenario, yo tuve material ahí. ¿Ah, tenés material también? Y se lo mandé al, no sé si le llegó el mail al... A ver, para... Está con un pedo como para confiar. Me dice que sí, ahí okay. Vamos a escucharlo, Javi. Es mucho más Peñarol, pelotazo largo de Uruciaga, mucho más Peñarol, pero ataca incesantemente el equipo de Racing. Vamos a una fichita, vamos a un comentario mejor, Javi. Bueno, es más, sí, es más, es mucho más Peñarol. También Racing, ¿no? Racing, bueno, Racing es Racing, ¿no? Y Peñarol, bueno. Dale vos, que se viene la cosa. Pelotazo largo, el pelotazo para Forlán, metió un taco, impresionante, entró Sarayeta, entró ahí. Fuerza que tiene. Salió Contreras. Salió Contreras. Tiene que llamar a Cabezudo. Lo pegó la concha. ¡No! ¡Pará! Y cuadro sorete, tenés a Domingo La Rosa, el técnico, pedazo un cuadro en cahuete. ¿Y la fichita? ¿Se cayó? Ay, se nos cayó, no me pongo. Se nos cayó con Tato Mejal, me quiero matar. Esto es la mano negra. Sí, sí, esto sí. Esto es la mano negra del relato. Hay que decirle a Javi que se tiene que dar cuenta de que en realidad lo ven. Lo ha censurado. Yo creo que está para el Pai Donato. A mí me gustaría de repente una dupla. Javi Pai Donato. Sí. El relato de Javi, el comentario de Palenato. Sí, sí. O el relato de Mozone. El comentario de Mozone. ¿Está mal? El nene malo. El nene malo, ahí, ¡el nene de tu hermana! Esto, me parece que es la mano negra de los relatores, Javi. ¿Eh? Esto es la mano negra. Te cortaron. Y nada. No es por nada. Para mí que el bicho está trabajando con algún otro relator. Un palito para la gente de goles en radio también, ¿no? Escuchame, pero me quedó colgada las fichitas comerciales. Sí, bueno, lo tienen ahí el material, pero sí. Ya está. Yo quería cumplir con ustedes, ¿viste? No, Javi. Parece que está la chance, ¿viste? De que me empiecen a dar para adelante porque ahora vuelvo, ¿viste? ¿Nosotros cómo no te vamos a dar para adelante, Javi? ¿Olvidás? Vos sos parte de... Yo ahora con los partidos de la eliminatoria vuelvo. Me gustaría que si me pueden patrocinar ahí. Sí, bueno, el 8 de octubre volvés, ¿no? Es una máquina de pedir, ¿eh? El 8 de octubre, primer partido de Uruguay en las eliminatorias, va con Bolivia. Capaz que viajo, ¿viste? Oh, bien, bien, Javi, muy bien. Sí, tengo ganas, ¿viste? Mira qué lindo. No, yo también tengo ganas. ¿Y a dónde vas a viajar? Tengo ganas de Playa Carmen, pero no. Tengo la mentira, está quedó viuda ahí en Plaza Pascual. Capaz que me quiero pasar y los relato ahí. Y los relato Javi, ahí. Yo mirá, no te quiero asustar ni tirarte la moral abajo, pero sabés, no sé si escuchaste, que está complicado el tema por los derechos, ¿viste? Sí, capaz que no tengo pasaporte, ¿viste? No, pero aparte de otra cosa, Javi, que está complicado porque capaz que el partido ni siquiera viene televisado. No, obvio. Yo igual no tengo pasaporte para dejar a Bolivia, así que no, lo más seguro que no. Sí, pero para Bolivia no precisás siempre y cuando no pases por Ezeiza. Si vas derecho Montevideo, bueno. Montevideo, Bolivia, no precisás pasaporte, pero, Javi. Creo que te piden para ir a Bolivia que no te bañes. Bueno, Javi, ¿qué tuviste? ¿Qué fue el sonido ambiente? No se dio cuenta que estás ambiente. Para explicar que el sonido ambiente está cuando simulamos como que fue grabado el gol. Pero él no se enteró, él es visera. No entendí todavía, ¿no? Tiene delay el de la cabina. Está más malo, lo prendí la radio. Ahí, ¿te gustó? Ahí está, muy bien. Bueno, muchachos. Javi, te mandamos un abrazo y la verdad, Javi, fue un placer. A ver si te podemos tener fecha a fecha, Javi. Cariño para todos. Pero tarde, eso sí. Javi, pero tarde. Nos gustaría tenerte, pero tarde, ¿viste, claro, Javi? Sí, tarde, un poquito más tarde. Nos gustaría tenerte todos los fines de semana con algún gol de la fecha que a vos te parezca. Los sábados puede ser. Bueno, sí. No, Javi relata el fútbol del interior, Javi. ¿Vos te acordás que nos gusta algún gol del interior? El fútbol chacarero. Sí, vamos a traer. ¿Vos traes algún cántico, alguna cosita? Fútbol chacarero. ¿Fútbol chacarero, Javi, puede ser? Fútbol chacarero. ¿Cómo no? ¿Viste? Yo te voy a las órdenes, ¿viste? No te voy a hacer la de Dale con K, que te va a terminar pidiendo plata. Sí, pero tengo un banco. ¿Arranca mañana? Bueno, Javi, y... Bueno, cariño para todos. Chao, Javi. Abrazo, Javi. Chao, chao. Ya sé que no, pero yo estoy ahí tras los prediles de la soledad. nuestro staff contamos con Germán Maravilla Silveira. ¡Ja! Para distender un poco, no sabes lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Me robaron las sillas del comedor de casa. ¿Y? No sabe cómo me siento. Menos mal que no hizo carnaval. ¿Sabés qué te quería decir? Que todos los sábados de mañana, vos que trabajás, Adrián, yo también, te podías dar una vuelta por las canchas de Peñarol Universitario, porque en esas canchas se está jugando el fútbol de Liga Pro. Liga Pro, los amigos de Liga Pro ahora tienen tremendo escenario para todos aquellos que quieran tener su equipo de fútbol 7 u 11. Juegan en el complejo de Peñarol Universitario. Altamente recomendable las canchas. Lo pueden seguir en Twitter como @ligapro.uy o en Facebook como Liga Pro. La página web www.ligapro.com.uy. Si tenés un cuadro de fútbol 7 u 11, te recomiendo que te inscribas en Liga Pro para empezar a hacer deporte con tus amigos. Y nada, y la mejor liga de fútbol amateur es Liga Pro, www.ligapro.com.uy. Sí, mandamos un saludo a la gente de Venecia, Mati. Te animás porque estás comiendo como un chancho ahí. Por lo menos, Mati, a la gente de Venecia. Luis Alberto Herrera y Dulcinea. Es así, al 2481-50 en el corazón de la Blanqueada. Hoy ya cerró hasta las 2 de la mañana, pero mañana, a partir de las 19 horas y hasta la 1, obviamente los mejores minutos están en la pizzería Venecia de la Blanqueada. Reiteramos, el Luis Alberto Herrera, esquina Dulcinea, teléfono 2481-3150. ¿Cómo estamos degustando sábado a sábado, domingo a domingo, lo que mandan? Está fuerte Venecia. Buah, no, en buah, serio, el aplauso. Qué fuerte, muy fuerte Venecia. La verdad, lo que nos partimos la boca, sí, ¿no? Las pizzas son despelotes. No, aparte muy bien servido. No, no, pero aparte, lo que son las pizzas, boludo, porque, o sea, hemos comido. Después, mirá que hemos comido pizza de todas las pizzerías que han mandado, pero no, Venecia está despegado. Lo único que votó fue el dealer. Ah, no, pero esa no era de la pizzería, perdón. Bueno, chiquilines, temático, vamos a mandar una pausita y después llegamos para cerrar Loco por el Fútbol. ¿Cómo no? Dale, vamos. Loco por el Fútbol, que después de la pausa promete algo. Promete algo y ¿qué? Un cuento para contar yo. Ah, ¿sí? Ah, yo tengo. Pero pará, después de la pausa, cerramos con unos cuentos. Yo tengo. Sí, unos chistes. Tengo uno que está lindo. Vamos, pausa. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que cambiarte de compañía. ¡Eso es rock! Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Samsung Galaxy J1 LTE. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 410 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. Señor empresario, si comienza a recibir currículos de realcur.com, no se sorprenda. La gente nos está eligiendo para presentarse. Elíjanos usted también. Realcur.com, el currículo confiable. Carnicería Qué Locura, loca por la carne, loca por los precios, loca por la calidad. En General Flores 3319, esquina Luis Alberto de Herrera, Carnicería Qué Locura le brinda los mejores productos y elaboración artesanal. Carré de cerdo, arrollado de pollo, pamplonas de pollo y cerdo. Envíos a domicilio por los teléfonos 2-281-80 o 2-204-5594. Lo esperamos de lunes a sábados de 7:30 a 21 o los días domingos de 8 a 13:30. En el centro, Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Para hacer la previa, saborear la victoria o endulzar la derrota, Pizzería y Parrillada La Cruz. En La Cruz de Carrasco, este es tu lugar. Vení a disfrutar de nuestra carta. Pizzetas, parrillas, chivitos, pastas caseras y mucho más. Todos los días del año de 8 a 0:30 en Camino Carrasco y Bolivia, Pizzería y Parrillada La Cruz. Delivery 2522-1860 o 2522-0590.

chicos, son locos por el fútbol, señores. No sé si hay volcada hoy. ¿Habrá volcada? Sí, cómo no, sí. Che, dejá mandarle un saludo grande a un amigo nuestro, a Juanpi Rodríguez. Qué grande, Juanpi. Está escuchando loco por el fútbol, qué crao. Hoy estuve con él y con el gran Cocodrilo de la Costa. El Cocodrilo de la Costa merecía ser titular hoy, vos. Lo sacaron, pusieron a Nacho Iturralde. Está todo bien con Nacho Iturralde, pero el Cocodrilo de la Costa tiene que jugar. Sí. Y estuvimos también en... Es verdad. Nos infundimos en un gran abrazo con el Caramelito Zavala, que estaba cumpliendo años hoy, ¿eh? Es verdad, Caramelito. ¿Cómo está jugando Quiñones? El delantero, ¿no? Ah, pero él es así. Él es así. Tiró una chanfle ahí, le pegó, que no se gole. Él es así. Él es, a ver, en Danubio, en el momento que todo el mundo decía, está gordo, está gordo, está gordo, mojaba siempre. Consentía. Ah, no, está en un momento que... Ah, ¿consentía en el fondo? Uf, olvidate. Ah, totalmente. Escuchame. El taco de Forlán, qué maravilla. Colazo. Excelente. Sí. La complicó Racing, ¿eh? Para, el la primer, patada de Valdés a Juan Pablo. Era pachado, el, ¿no? El primer gol, ¿se lo come Contreras? El primer gol. No, anticipa muy bien, mi Fran. Sí. No, pero eso así. ¿Sí? A mí ya se lo come Contreras. No lo vi por la tele todavía, chicos. No, no se lo hablar. Come, se lo come. A mí me quedan las dudas si se lo come. Después, el, que gol, es muy... el gol de Racing no lo vi, ¿cómo fue? El gol de tiro libre, dicen que no fue favor. Exquisito. Exquisito. Sí, le pega muy bien, Leandro Scarra le pega muy bien. Los entendidos dicen que no fue falta. Ah, pero fue bueno el gol, ¿no? Para, que puso en el ángulo. Sí, la puso en el ángulo, golazo. El gol de Aguilar, el pase de Forlán lo vi. Ah, fue un golazo. La arranca Zarayeta la jugada. Sí. Está fuerte Peñarol. Donde agarre el ritmo, pues, abajo está muy flojo. Lo que me sorprendió es... Los zagueros están flojos. No, la velocidad... ¿Del argentín? No, sí. Ah, abuela, Luque. Y del Vasquito y Regaray, en una quedé impresionado. Ah, pero sí, fue un tipo fuerte. Y, no solo que es rápido, sino que es fuerte. Me gusta mucho esa mitad de la cancha. Choca y te derrisa. Me gusta mucho esa mitad de la cancha con Hernández, Piris y... Y el Vasquito. Sí, a mí mucha gente me dice Piris. Es facilísimo el chiste fácil con Piris. Es una bobada, ¿no? Lo hacemos todo. Si entrega bien el 100% de las pelotas, no juegan Peñarol. Obviamente. Marca, hace goles, de cabeza es uno de los mejores. Si las diera todavía con el pie, juega en el Real Madrid. ¿Sabes la gente? No, el pasa es que está en el ambiente, es como le pasaba a Sandoval. El pasa es como está Sandoval. Pero es facilísimo hacer chiste con Piti. Pero. Está floja la saga, está floja. Valdita no está alto, ¿no? No está abajo. No está abajo. Es el problema, pero si no. El hormiga andando bien, ya está, olvídate. El tema es que está abajo, el hormiga. Nico. En esta tertulia que estamos teniendo de fútbol, contame Danubio porque no lo he visto y es una cosa que me parece que agarró un tobogán. No. ¿La culpa del técnico? ¿Tan? O sea, en realidad lo primero que se cambia es el técnico. Más fácil cambiar a uno que cambiar a 25, ¿no? A ver, los jugadores son casi los mismos que tenía el año pasado. JN19. A diferencia que tiene mejores jugadores. Ha vuelto con goles. Juan Manuel vino con goles, Carlito no anda mal. El tema es que para mí que el hombre, lamentablemente, no supo tener la claridad necesaria. Para mí, Danubio cometió un gran error que fue... Dejar ir al Leo. No, similar... Bueno, eso ni que hablarlo. No, similar a lo que le sucedió al Liverpool cuando terminó descendiendo. Se llenó de ex figuras del fútbol uruguayo. Yo tengo un técnico que suena para... Ex figura. A ver, Grossmüller, está todo bien. Pero era un jugador... Frágil. Ya está. Ya está de vuelta, pero ya está de vuelta hace rato. Estuvo en Cerro, no rindió. Fue al Universitario de Perú, tampoco, no rindió. Pero pará. Rica, Formiliano, tiene un cuadrazo. Después Rica, normal. Formiliano, está Marcelo Zarachi, está Leandro Sosa, Federico Rica, como dijo Germán, está Matías Velázquez, Franco Tornacioli, Matías Velázquez, Pablo González, Ignacio González, son todos gurises. Ignacio González tiene ganas de irse ya, ¿no? En el Nachito sí, obvio, pero a ver... Yo escuché aparte de Paolo que habló acá, escuché un técnico que sonaba, digo, Rolo Favaro. ¿Solo? El tema es que hoy... Buen técnico. Hoy, por ejemplo, en Jardines... Oiga, cuando terminó el partido, 10 minutos después de terminar el partido, me arrimé al presidente y le dije, y ahora me imagino que va a ser Arias. Alfredo Arias. Sí, podría ser. Muy a favor del proyecto Alfredo Arias. Sos el segundo que me lo dice. Sí, Leo, pero me parece que es el técnico que. Ah, pero no sé si arregla la plata. Pero Danubio, pero si no se va a pagar igual. ¿Sos un tipo escuchado en la directiva de Danubio, Nico? ¿Sos un tipo escuchado? No sé si escuchas. Pero saben que sos. Sos una voz de un referente. Saben que, aparte de la voz de estadio, sos. Pero con el presidente estuvo charlando un rato largo. Y eso que hoy por hoy no tengo la mejor relación, capaz, pero si todo metes área, estaría buenísimo. A mí me gustaría. Yo tenía entendido. Me gustaría, chicos, porque chicos, puedo meter el aviso de la pizzería. Entendido. Yo escuché Voltaire García en un momento. El hijo puede meter área, puede meter el aviso y podría haber metido las manos el día que le pegó el hijo. Sí, pero yo salí ganando. Él no va a la cancha ahora. O va, como el ratón. Por cagón no va a la cancha. Por el ratón. ¿Y el ratón? Y yo sigo laburando ahí. Ah, y mañana lunes cumplo 12 años siendo la voz de Jardines. Y es muy profesional. Que lo cumpla fe. Que lo cumpla fe. La voz, Carlito. El hermano de Daley. Oh, tío, es muy profesional. Hoy lo voy a buscar yo a Nico con una clase. Me dijo, Madrid, voy a Jardines. Sí, a la una ya estaba en Jardines tempranito. Claro. La voz de Jardines. Es verdad. Para mí, ya te digo, volviendo al tema Danubio, nunca nos fuimos al tema Danubio, pero hablando del fútbol, comete un error que trae dos, tres tipos que ya en el fútbol uruguayo no rindieron. Como acá a ustedes les gusta hablar, vamos a hablar antes, porque después hablar con el diario Lunes es fácil. Hay dos grandes errores. Pero hay dos grandes errores en Danubio. A ver. Para mí, en la historia de Danubio, lo poco que conozco de hoy. Uno fue la eliminación del Forno. El Parque Hugo Forno. El Parque Hugo Forno, ahí en Camino Carrasco. Ahora está en la iglesia de los Mormones. Me pongo de pie cuando digo el Hugo Forno. Sí. Donde estaba, donde conocimos al gran Cholotrueva, ¿verdad? Las pelotas que rompieron. Sí. Y el otro es haber llevado a Carrasco como técnico, ¿no? Sí. Fue de los peores errores que cometió. ¿Vos sabés que a propósito que sí? de Arias, del Picero. Que creo que sí. Yo tenía. Yo, a ver, nunca lo quise. Yo no, nunca lo quise. Igual con este otro. No se van a redondear este tema, porque es un tema que mañana juega Nacional Cerro. ¿Cómo está mañana el tema? Y de mañana Nacional se puede vestir con la ropa de líder, ¿no? Adrián, vamos arriba. ¿Le camina? Y si no le camina... Bueno, estamos con el otro. Bueno, Cerro... Quito. La fiesta de Eduardo, está lindo pico con la familia. Sí. Es un partido como para ir a la Eduardo Acevedo en Fox. Lo destrozan. Habla muy bien mañana, de la Nacional viene herido, ¿no? Y cuando... Olvidate, Daniel. Sí. A ver, 1-0 ya sabe que gana. El penalcito en la obra va a estar. ¡Es bueno de más relleno! Es matemático. Nacional, pues en el parque de verdad, te mete dentro del arco. No, va a ser así, te mete dentro del arco. Te mete dentro del arco. Y no, llega. Que eso no es, pero que llega. Llega. Me dice dos cosas la ciudad que vos llegas. ¿O te goleo o te cagas? Sí. Me dice Jorge acá por Twitter. En el Forno vi jugar a Sosita. Oh. Sí. Al Pompa Borges, a Polillita, a Silva y a Recoba. Para que después terminó hecho una iglesia. Pará, en el parque Hugo Forno viste todo eso que nombraste. Vi uno que fue más grande de todo eso: el Rusito Olivera. Qué grande, Rusito. Fue 10 veces más grande que todo. ¿Sabés lo que yo vi en el Forno? Que Nico, que es de Danubio, de saber. Se estaba jugando un partido de cuarta, Peñón Danubio. Yo estaba mirando y hubo un penal. ¿Y sabés quién entró a patear el penal? El loco Toto. El loco Toto. El loco Toto es un personaje. Mirá cómo te hago. Se escapó porque era un loco, viste que el loco. Se escapó y entró para la cancha y le pegó un puntazo a la pelota. El loco Toto que usaba un tapado, una gabardina larga. La 7. Que le había regalado el claro. Desaparecido ingeniero Héctor del Campo. Era 7, lo único 7. Hablando claro, del ingeniero del Campo, otro de los lugares. El Toto y el Esteban, eran los dos personajes. Hablando del ingeniero del Campo, el ingeniero del Campo contaba y sigue estando porque al otro lado también en una playa con el Vitamina, ¿no? Vitamina. El veterano que vende con la canasta, vos lo tenés que conocer. A la rica, te dices un ojo. Viene a la rosca, la abuela Fraile. ¿Sabes? Me gustaría un día hablar con los personajes pintorescos de las canchas. Sí, sí. Por ejemplo, está el veterano que usa una cosa de licuadora, sí. La usa como megáfono. Está siempre sí. Atrás. Sí. En la cancha de Liverpool lo he visto mucho. Sí. Y en la cancha central hay uno con una corneta. Que va al estadio también. Sí, como sí. Wow, y pará, y tenés a Walter, ¿no? ¿Que no está haciendo más Walter? ¿Está más agradecido o no? Sí. ¿Está más agradecido? Sí. El banquero. ¿Es que no está mal el salado, me parece, no? Sí. No lo he visto. Pero Walter, que todo el mundo lo tiene como, el Walter. El banquero. ¿Walter? Más cómodo que un 5-0. Sí. Faltando 3 minutos. Vive frente a la casa de mi hermana. Tiene tremenda casa. Y un muy buen auto. Lo ves los sábados de repente en verano sin remera lavando el auto con el escudo de penal tatuado en la espalda, toda la espalda, ¿no? Banquero. ¿Dónde vive tu hermana? No sé si. ¿Por Bulevar? ¿Bulevar y Pirillo? Ahí en la figurita. ¿Es por ahí? Sí, vive ahí. Y este. ¿Un banco de ahora? Sí. Sí. ¿Y así va vestido al estadio? Sí, después del banco. Sí, igual que a Pepe Larriera. Claro. ¿Qué es la vida de Pepe Larriera? Sigue, vive y lucha Pepe Larriera. Bueno, de Vive Lucha, yo lo veo a veces. ¿Pintoresco? ¿Por la cancha de arriba? No me acuerdo ver algún pintoresco también. Y no vas nunca a la cancha arriba. ¿Cuándo fue la última que fuiste a la cancha chica? Salvo la de Salvo Jardines. Salvo el parque. No, al parque no vas, de hecho. Cancha chica, perdón. Al estadio no me fui. ¿Cuánto hace que no vas? ¿Dónde fuimos a la de Liverpool? ¿No fuimos? ¿Nos sentamos atrás del arco? Conmigo no. Estuvimos un rato encalado. ¿A la cancha Juventud de la Piedra? Fuimos nosotros. ¿Y que debutaba Carrasco? El día que debutaba Carrasco. Está, pero hace dos años que no vas a la cancha de chico. Me ha comido los tapuelas. Yo después que dejé Danubio no nos fuimos. Hablando de Danubio vas a tener la fiesta del barrio. Donde dos fichas con Peñarol, sí, ¿no? Sí, sí. Y en este campeonato tenemos las tres fiestas del barrio. Defensor, Nacional, Peñarol. Yo invito a todo aquel que vaya a la cancha de Danubio que no deje de visitar el negocio enfrente del almacén. La pizza, ¿verdad? Ay, la pizza. Pesos. Ah, ¿cómo está la...? 10 pesos. Pará, no solo pizza, que ahora también se anexó. Es para decirle que... Milanesa y torta de fiambre. Sí, es para decirle que haga una asadera y compartirla en la tribuna. ¿No te vende un 25, por ejemplo? ¿De pizza? Eso a la vuelta, la otra cuadra. ¿Vos sabés que es bien almacén de barrio? Sí, es almacén de barrio. No, pero no de cualquier barrio. De barrio... Que sabe las necesidades de la gente. Y que demostrador. Y te explico por qué. Yo quería comprar un paquete de galleta y quería ver unas Brich. Viste que son exquisitas. Sí. No venden Brich, pero ni en pedo. No. Te venden unas. La Mabel. Las Gol. No, la Mabel es un lujo, boludo. No. Unas Gol, unos Waffle Gol, sí, se llaman. Sí. Y todas galletas rarísimas. Del Trigal ni en pedo, ¿no? No. O sea. Y se adapta a la necesidad del barrio. Claro. El almacén del pelado. Está robado. Y la pizza es la bandeja de... ¿Asadera? No, asadera no. No tiene bandeja de espuma. No. Está robada la pizza, 10 pesos. Es asadera y el nylon por arriba. Es cortada. Asadera, Daniel. Asadera. En una tarde en jardines, por ejemplo, ¿qué rinde? ¿La pizza? La pizza. ¿Lo bizcocho o el pernifico o mortadela bocha? Y eso ya está mucho más plata. Imagínate que la pizza es un... Pero es un... Sale 10 pesos. Es como el Samsung mío, la pizza un poco más grande. La pizza es del tamaño de un azulejo de casa. Sí, ahí está. Del azulejo de una casa. Y yo te... A la gente le... Toda divina, no sé. Bueno, a la gente le decís 10 pesos y te dicen... No, lo que... ¿Cómo está la pizza? Es tremenda. ¿La venden en la pasiva o en lugar de...? No. En la pasiva. La gente se loca. Sí, mira, la última vez con Michi que fuimos al clásico de Danubio... Bueno, clásico. Yo oigo. Danubio Defensor. Compramos unos pedazos de pizza esa y el bicho se compró como 5 kilos de masita a 2 pesos la masita. Masa seca. Comí esa masita. Ruba, la tiene, venden ahí. No, está robada. ¿Donde la pizza es a la venta de mozzarella? Ah, está robada. Ah. Escuchá, bicho. Gracias que la pizza de mozzarella fría no. No, pero es. Esa pizza, de cualquier otro lugar la pagás 50 pesos la carrera y comés. En Positos o Barrio Cajetilla. Ah, 60. No, en Positos no vendés pizza. No saben comer en Positos. No vendés pizza. ¿Por qué no vendés pizza en Positos? Porque los chicos no te comen pizza por la calle. Te compran apenas torta de fiambre y... No, de Interpol, si tapan todo para comerla. Así están también, así están. Poné un negocio de torta frita en Positos. No, Nico, pero... A ver, Nico, hay algo que vos tenés que saber. Yo te voy a enseñar algo que a mí me lo enseñaron. Yo hice un curso de ventas. Son de lira igual. Pará. Déjame decirte algo. A la hora de los grises, en Pocito, en la Conchabamba, en todo lado. Se toman todos los grises. Da, escuchá a mí. Vos cuando vas a sacar un producto para vender, tenés que ver dónde lo vas a vender. Sí. Lo que se llama... No. Como un experto en marketing hasta ahora. Pero no sé para la verdad. Hablá de caballo y me como de... Hay que aprender, chico. Vamos arriba. Escuchá una cosa. Vos cuando sacás un producto, ¿tá? Tenés que ver lo que se llama tu público objetivo. Yo laburaba con el producto. Dale. Daniel, ¿tenía un público objetivo? ¿Qué eran los pruneros? Escuchame, me parece... ¿El pico y todo? ¿La inseguridad? Te digo algo, Nico. Vos cuando vas a vender algo, no lo puedes vender en todos lados. La pizza en Pocito no camina. En Jardín de Hipódromo, sí. Por la calle. El Cupcase, el Pocito camina. No va a caminar en la curva. El Subway, el Cerrito lo camina. ¡Claro! Yo te voy a romper un mito. No, todo se vende en todo. No, para. Ahora me puse de punta. Está botijando a Nico. No, Nico. Voy a romper un mito. Mirá que van... Está lleno... El 80% de lo que viene en Pocito son piojos resucitados, ¿eh? Son gente con plata. No. Plata en el momento. Que fueron piojos en su momento... Y que no podían vivir ahí. Bueno, está. Vamos a decirlo todo. Ahora tienen plata. Pues, háblale. Habla. La gente de plata está en Carrasco. ¡La gente está! ¡La gente de plata trabaja! ¡Y por el negocio! ¡Y por el kiosco! ¡Y el kiosco! ¡Y el kiosco! ¡Y el chiquito! ¡El chiquito que le dice la plata! ¡Le pega todo el culo! ¡Le pega todo el culo! ¡Entonces para mí me voy a uno! ¡A la puta que le pega un golpete! ¡Me voy a dar un golpete! ¡Y lo milico! Mañana. No, Nico, la calle. Escuchame, Nico, vos cuando sacás un par, por ejemplo, mañana tenés, si vos voy a sacar un par de champiñones de venta, ¿dónde lo vas a vender? ¿En el shopping o en la feria? Estás completo. Está completo. Escuchá. ¿No querés contar algo del mundo de la alegría? No, ¿eh? Pichi, cambia la cortina. Cambia la cortina. Mundo de la alegría. Tema Mundo de la alegría. Escúchame. No va por ningún, por ahí no va, ¿eh? ¿Por qué te pasa, Adrián? ¿Qué? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? Sí, no, dale, habla. ¿Puedes necesitar la ayuda de algún profesional, alguna cosa? Y sí. ¿Cómo se vivió el Mundo de la Alegría esta semana? Esta bota. Porque no te vimos el domingo. Y me estoy preocupado que el domingo no vengas más. No me llama, me parece. No me llama. Yo me baño de 10:30 a 11:45 con la idea de... Con la idea de 11:20. No, ¿qué hora vengo yo? 12:05 venís. A partir de este momento, hablemos con Adrián Bigote Monzón. Me dice Nadir. ¿Cómo no? ¿Nadir? Manda un mensaje y me pone... 11:30 me pone. Y yo nunca leí el mensaje. Para mí me hacen las del 30, ¿sabes? Me duerme como lo viejo. Una pastilla me duerme, ¿sabes? Por eso no vengo los domingos. Mañana no vengo. ¿Por qué? Ya, ya de ahora. ¿Te dormís si está, verdad? Porque tampoco, digamos, te va de joda por ahí. Tampoco te va de joda hoy. ¡No! Y dormí siesta. Y mañana vení. Te grabo. ¿Estás pasando? Aparte de mi cumpleaños, vino a hablar. ¿Qué bien estaría vos a hablar con Abuel Diamante un domingo? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Adrián? El 21 de noviembre. Ah, 22 de noviembre, estoy junto con mi mamá. Escuchame una cosa, Adrián. Esta semana... Está haciendo fuerza, ¿eh? Tampoco viví en Hollywood. Tampoco tenemos una vida de exceso nosotros. No, no, sí. Escucha una cosa, no, yo lo que te quiero decir es... Estoy bien, ahora hicimos la... Pusimos su lejos la cocina, ¿no? ¿Has terminado la cocina? Sí, terminamos. Sí, yo me acuerdo, sí. Una parte sin terminar y... Tuve que llamar al sol de las piedras, mi verloca. Me dijo, metí las bolas llenas, me dice. Mañana vuelve. No quiere ir más, ¿no? Está deseando terminar, ¿no? Pues llegás así, por ejemplo, hay fútbol. No, nunca hay fútbol. No hay fútbol. Está el problema de Sonsol. Que se lleva los muebles, ¿cómo es? Perfecto. Ese. Perfecto. ¿Y me gusta tu suegra, Sonsol? Se ríe mucho con sonríe. Me encanta. Todo Corolla lo odia, me encanta Corolla. Todo chiste, chupa. Bueno, todas esas cosas me encantan. Ordinario. Claro. Pero usted está lindo porque da clase de inglés, ¿viste? ¿Y se da clase de inglés? Y le hizo torta para los alumnos. En 10 minutos se la comí toda. Le dije, yo no sabía que era para la botica. ¿Y qué te dijo? Cuatro pedazos así, ¿verdad? No, ya no, me dijo así, que se ve que te dio un alumno. ¿Qué tiene que no, mamá? Porque la chicha me dijo, ¿me la comiste a toda mamá? Y sí, le dijo. ¿Cómo? ¿Por qué no se está el otro pedazo? Con jugo Clay. ¿De manzana? Y me baño abajo, pero no tengo baño arriba. Subo, termino de bañar y subo con el short nacional por la escalera para arriba, chancleta y sin remera. Y la vecindad del chavo. ¿Qué momento estás viviendo? ¿Estás en tu mejor momento? Tremendo. Estás con una gana de vivir. A mí ya, como esto es un club de amigos, hay que decirlo. A mí me preocupa, de verdad, y lo he comentado, a vos te lo he dicho. A mí me preocupa que yo veo fotos tuya en cuanta comida hay. Sí, de lunes a lunes. ¿A qué hora llegas a tu casa? No, todos los días. Todos los días salgo. Y no, yo me acuesto a la 1 o 2:15. No, bueno, no soy a acostarme tarde, ¿verdad? Pero ¿a qué hora llegas? ¿No te reclamas? Mira, ¿no te reclamas? Dominicano, tengo broma. ¿Decís que se me escapó una? ¿Llegó a poner toda la foto? Yo a vos cuando vas a eventos así te tendrían que descomisar el celular. Sí, totalmente. Pero pará, hay una cosa que me arco, viste que con los celulares afuera. Sí, o sea, hay una cosa que me preocupa. Con cargo, boludo. Sí, sí. No te reclaman en tu. ¿Por qué no te haces una vida en pareja? Me importa. Me importa. ¿A qué hora llegas a tu casa vos? 12:15. Pero vas derecho a dormir. Escuchar a Dorina. Y te vas. Canta a Dorina. ¿A qué hora te vas de mañana? A las 7. ¿Y qué vas? ¿Dormir te vas? ¿Qué es eso? Es una vida de mierda. Se acabó de morir. ¿Quieres saber? ¿Para qué chumía? Busca la grabación, bicho. Mete nadie, Daniel. Pues vamos, ¿no? Vengo acá, yo ya busco. No, ya está. Después tengo un chiste. Dicen luego, vos, dice, pa, no te puedo creer, dice, no sabes lo que pasó, dice. Pa, ¿qué? Tengo un chiste. ¿Qué pasó, dice? No, pa, se murió mi hermano. Se murió, sí. Se murió, se murió recién. Dice, vos, se murió mi hermana, dice, pa, la puta, dice, no, la más chica. Para mí la que le dice... Héctor Barry 1982. Escuchá. Héctor Barri, Nastalina, pa' que no apolille, me lo que te digo. No. Era tu amigo el que iba contigo, sí, en el corcel. Otra vez lo mismo, le dice. Otra vez lo mismo, José. Otra vez llegaste en pedo y arrastrándote de madrugada, José. No, no, le dice. Sí, José. Llegaste en pedo y arrastrándote, José. No, mi amor, no. Sí, José. Llegaste en pedo y arrastrándote. ¿Y vos cómo sabés? Si dejaste la silla de rueda de la cantina, hijo de puta. Estaba el ciego sentado en la mesa de comedor leyendo el libro Braille, y el primito se lo saca de repente sin que se cuente, se lo esconde y le pone un rallador. Le pone un rallador de queso y empieza a tocar el rallador y dice, pa, ¿qué mierda escribió este libro? Mamá, ¿cómo me queda el vestido 15? Ah, viejo. ¿Cómo me queda el vestido 15? Divino. Y se te nota allá arriba. Cerra, Germán. Por favor, cerra. Cerra que ya estamos. ¿Cómo pasó? Pua, se está siempre puesto. No falta nunca. ¿Cómo pasó, Parrinagui? ¿Bien? Dale, tomando una terma cuyano, ¿verdad? Se tomó un yoño. Yo no entiendo nada. Palito, puede pasar. Pero más que lo maneja. Se tomó un yoño. Está loco. Se tomó un yoño. No, no viste que ha cambiado. ¿Para peor? ¿Cómo pasó, bicho? ¿Bien? Total, sí, te veo. Más. Estamos mal. ¿Cómo pasó consentida en el fondo? ¿Bien? ¡Ay! Oye, tú. Gran programa, Emilia Díaz. Oye, tú. Y Sarita Perrone. Emilia Díaz está perdida. Está quieta, ya quiere pasar. ¡Andrea! ¡Oh, tu padre! ¡Un saludo a tu viejo! El loco va al bar con la mina y le dice, tráeme dos mozzarella, un sándwich caliente y un chivito. Y una coca. Y el mozo le dice, ¿familiar? No, un chango, pero... ¿Cómo pasó, señor Richard? Excelente. Venís mañana, ¿no? Sí, claro. ¿Tiene semana que viene? Me parece que... El sábado no. ¿Puedo meter uno de los vamos? Vamos, pues. Y me pará y me pasé... sacando los brazos acá, ¿qué? Escuchá la cosa. Y me pasé la cuota. Fueron tres sábados. No, dos. Yo metí tres el domingo, ¿no? ¿Tres? No, Adrián, vos los últimos seis domingos viniste a dos. No, no. Mirá una cosa, te puedo decir. Los últimos seis viniste a dos. Mirá que está el reloj, viste, el que marca la entrada y la salida. Se te va a descontar esto. ¿Cómo pasó, Adrián? ¿Bien? Sí, te voy a contar la parejita que estaba en la plaza y yo tiré un mango, loco, y estaba muerto, pero... Y le dice, ay, Fabián, no podemos acá. Y dice, no, acá no. No, no es posible, acá no. Y el loco le dice, ay, Fabián, esa mala. Y dice, vamos a... Vamos a voltear al sereno. Y dice, qué vieja. Y saltó el sereno atrás del árbol y dice, el sereno la chupó a los tíos. Bueno, de hoy fue una cosa. Vamos, ¿no? Se estaba bañando el guacho y... A los gritos, Marcela. ¡Bonito! ¿Sabes, no? No. ¡Marcela! ¿Qué? ¿Qué? ¡Marcela, vení! ¿Qué pasó? Vení, mira la verga, te acordé por ser mi hermana. ¡Bonito! Lo que dijo Barrera no van preso. ¿Qué? Lo que dijo Barrera no van preso. ¿Viste? ¿Cómo pasó, Nicolás Alem? Bien. Resulta que el marido... Entra a leer los chistes. El marido entra muy sigiloso. Ya lo está leyendo, porque nunca utilizó, no sabe lo que es sigiloso. No. Caminando suavecito, se introduce en la cama y le susurra a su mujer al oído y le dice, mi amor, estoy sin calzoncillos. Ya se da vuelta y le dice, cállate tranquilo que mañana te lavo uno. Es como la gallega que quería hacer una sorpresa al marido. Y va y se compra un tapado, viste, todo de... pero dijo, me voy a conseguir de noche a casa, esperame con la luz apagada y mañana te acostaste. Entonces yo voy con la luz apagada, viejo también. Y se pone el tapado todo ese, viste, de visón. De visón, porque primera noche aparte. Sí. A mí me iba cortando, lo voy arreglando. Primera noche era. Y la mina se baña, adivina, se va para la cama con el visón. Claro, yo al oscuro entro a tocar. Y dice, ¿valora? ¿Toda esta concha?